y luego ya más dentro el de Vir, el Sancta Sanctorum, donde no entraba nunca la luz del sol, que era donde estaba depositado el Arca de la Alianza, y donde solamente un día, el día de la expiación, el día de Yom Kippur, entraba el sumo sacerdote, el rabino, a pronunciar, hacer sus plegarias y pronunciar el auténtico y secreto nombre de Yahvé, de Dios, que algún día hablaremos de la palabra, ¿no?, de la fuerza que tiene y de lo que y de cuál podía ser ese nombre, de ese nombre secreto, que es secreto con los dioses, como lo era con Ra. Isis, su poder estaba precisamente en eso, en que fabricó mágicamente una serpiente que le mordió a Ra en el calcañar, y Ra le decía: oye, quítame esta serpiente que me está haciendo polvo. Y Isis le dijo que no, hasta que no me digas tu nombre, pues no te suelto, no digo la serpiente que te suelte. Y Ra le dio sus 72 nombres, pero eran los nombres conocidos o accesibles a la gente común. Y Isis, que era muy lista, pues dijo: ni a la rime, el auténtico. Y después de esos 72 nombres, pues dio el verdadero. Porque el que tiene, el que conoce el nombre de Dios, tiene el poder de Dios. Y en el caso de Yahvé, que heredó tantas cosas, esa religión de los egipcios, entre ellas esta, pues también era un nombre secreto. Y también 72 es algo que está, es un número simbólico, ¿no? El Jesús resucitó al tercer día, a las 72 horas. Te lo encuentras muchas veces como el número 40 y como otros, que bueno, es un tema para hablar en su momento del simbolismo. Y casi en el año 72, ¿no? Fue en el 70 cuando fue destruido por segunda vez. El primero sí, el segundo. El primero fue en el 586, fue el ejército de Babilonia el que lo arrasó. Y eso es lo que da un poco la clave de lo que podría ser hoy. Porque quedó destruido hasta los cimientos. Y aquel templo se convirtió en una colina sobre la que se edificaron casas y barrios y demás. Entonces, siglos después fue cuando Herodes el Grande decidió construir o reconstruir, no reconstruir, construir un nuevo templo. El segundo templo. Y entonces esa colina artificial formada por las ruinas del primer templo, pues fue allanada, y entonces se colocó un muro de contención, que es una parte del cual es el muro de las Lamentaciones, pero era para contener la colina, una plataforma de 480 y tantos metros de larga por 280 de ancho, y sobre esa plataforma ya enlosada es sobre la que se construyó el segundo templo. Es decir, nada que ver, bueno, por proximidad sí, y por formar parte, si quieres, pues del mismo conjunto, pero no, ese muro no tenía nada que ver con el templo. Sin embargo, creo recordar en alguno de tus documentales, Fernando, que te llamaba la atención, ¿no?, la disposición de las piedras de ese muro de las Lamentaciones, incluso el tamaño de alguna de ellas, ¿no? Eso fue a jugarlo. Lo que ves está muy erosionado y bueno, pues es interesante, pero cuando descubres lo que debió ser aquello de verdad, bueno, pues has visto planos, has visto reproducciones, algunas pues muy bien hechas y muy detalladas por parte de los arqueólogos, pero una cosa es eso, verlo sobre el papel, y otra cosa es palparlo literalmente, pues como haces cuando te metes por el túnel de los Asmoneos y empiezas a entrar en un mundo subterráneo sobrecogedor en muchos aspectos, ¿no? Con túneles, pasadizos, cámaras construidas, la mayoría de ellas en la época de las cruzadas, recovecos de esos por los que no hay luz, te abres paso en las tinieblas con tu linterna, sabiendo que por allí pues andaban los templarios y por allí anduvieron otra mucha gente, ¿no? Accedes a zonas que están habilitadas, algunas de ellas muy muy grandes, donde se celebran pues algún tipo de ceremonias, de rituales, donde rezan los judíos, y es ese ir pasando del silencio, en el que bueno, pues a lo mejor hay una gota de agua de esas por una filtración con el pac, y luego entrar a través de otro pasadizo a otra sala más grande, te llegan rumor de cánticos o de rezos que no sabes bien por dónde vienen. Es un mundo la mar de sugestivo, la mar de romántico, ¿no? Y bueno, vas descendiendo y llegas a lo que fueron los cimientos, las piedras base de ese muro de contención, sobre todo a la que tú te refieres y a la que yo comentaba en uno de los documentales, son las piedras que formaban parte del muro occidental. Son extraordinarias. Hay una de ellas que es una barbaridad. Es una piedra, vamos, una piedra, es una montaña. Es un bloque que mide unos 13 metros y medio de largo, por más de 3 de altura y como 4 metros y medio de profundidad. De una masa que pesa, pues debe pesar entre 550 y 600 toneladas, ¿no? De las construcciones megalíticas. Te deja absolutamente impactado, ¿no? Te recuerda, pues, esas enormes piedras de no te iba a decir de Tiahuanaco. Las de Tiahuanaco son modestas, son de 130 y tantas toneladas. Te recuerda las grandes piedras, de los grandes obeliscos de Egipto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Monumental. Pero luego han abierto un pasadizo estrecho y bien iluminado que va recorriendo toda esa parte del muro, con lo que tienes, bueno, pues la posibilidad no solamente de verlo, filmarlo, como en este caso hicimos, sino tocarlo y estudiarlas o verlas con detalle. Y es impresionante el ajuste de esas piedras. Mira que hablamos en estos programas del trabajo prodigioso que hacía el hombre antiguo con la piedra, ¿no? Desde los incas y preincas, pues hasta los egipcios, en lugares como el que llaman templo de Kefren al lado de la esfinge, ¿no? Son piedras de un ajuste tan perfecto que te quitan aliento, ¿no? Pues estas son tanto más perfectas que las que yo he visto en otros lugares. El ajuste es prodigioso. Te cuesta trabajo ver dónde está la unión entre una piedra y otra. Da la impresión como si se hubieran terminado fundiendo la una con la otra, ¿no? Es impresionante. A mí es de los lugares de Jerusalén que más me ha llamado la atención. Y luego vas descendiendo hasta encontrarte con eso. Ya te digo que son unos pocos metros cuadrados. Donde están las auténticas losas de pavimento que rodeaban el templo, que rodeaban, bueno, más que el templo, de esa colina, esa estructura que estaba acercada, contenida, para evitar derrumbamientos, por ese muro de contención del que forma parte el muro de las lamentaciones. Sí. Y bueno, pues tiene un poco de, no sé, es un poco extraño tocar aquellas. Ahora que no nos oye nadie, como había algunas un poquito rotas, pues me traje un trocito de una de ellas y se los traje a mi hermana, que es muy piadosa. Porque esto es, de todos esos ositos de Jerusalén, probablemente esta piedrita es una de las pocas que tienen garantía de haber sido realmente pisadas por Jesús, ¿no? Y luego empiezas a ascender y bueno, pues lo que es construcción humana, pues ya ves que no, que es un túnel horadado por las aguas, las que abastecían la cisterna de la fortaleza Antonia, no me acuerdo el nombre que tenía. Y vas subiendo y cuando sales por una puertecita pues casi secreta, bueno, pues una puerta sin importancia, a la Vía Dolorosa, sales justo enfrente de la primera estación del Vía Crucis, de la flagelación, ¿no? Es salir de un mundo y entrar en otro. Y cuando vienes de ahí abajo y sales a la Vía Dolorosa, esto es otra historia. Esto no tiene nada que ver con el Jerusalén. Pero bueno, es lo que hay. Fijaos qué rincón tan especial nos ha ofrecido Fernando Jiménez del Oso en estos enigmas suyos favoritos. La verdad es que merece la pena, aunque tenga algo de parafernalia, ¿verdad? El Jerusalén de ahí arriba. Sí, no, el de abajo. Pero no hablo en detrimento de este Jerusalén, no, y a mí Jerusalén me parece fascinante. Yo creo que a todo el que va a todo el mundo, sí. Da igual, y también comentábamos eso, que las piedras son solo piedras y que lo importante es el espíritu, el alma que impregna todo aquello. Sí. Y a ese nivel yo no sé si ha perdido con el paso de los siglos, o a lo mejor lo que ha hecho es ganar en sentimientos, aunque muchos de esos sentimientos sean pasiones y no sean sentimientos precisamente beatíficos, pero todo eso le da una energía y una fuerza que de la que otros muchos lugares carecen. Resiste los siglos y resiste las bombas, afortunadamente. Gracias, Fernando. Gracias a ti, hasta siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. En este día fundamental para el orbe católico, tiempo especial de radio, tiempo de Viernes Santo, con La Rosa de los Vientos. Y a continuación, en esta segunda hora de programa especial, tendremos la vida de Santa Elena, aquella que descubrió la Vera Cruz de Cristo, nada más y nada menos. Y luego una entrevista distinta, diferente, con Javier Sierra, director de la revista Más Allá y escritor ya de renombre, hablando de ángeles y demonios a propósito de Dan Brown y de esa prohibición elaborada desde el Vaticano, ese casi mandato por el que nos dicen desde el Vaticano que no debemos comprar la obra de Dan Brown, sobre todo el Código Da Vinci. Bueno, pues de esto vamos a hablar en esta segunda hora, y espero que estén a gusto disfrutando en sus lugares de descanso, en sus lugares de trabajo, con la radio siempre de fondo, Onda Cero, en este tiempo tan especial, tan sugerente, tan introspectivo de la Semana Santa. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hace miles de años, el hombre mostró querencia por un lugar al que llamó Tierra Santa. Moisés condujo al pueblo elegido hacia aquellos lares. Y Jehová les procuró toda suerte de alimentos y vergeles para que allí se establecieran. Así nació la historia. Y así nacieron los mitos y sus leyendas. Desde los tiempos de Jesucristo, una nueva corriente circuló por todo el Imperio Romano. Era una facción religiosa y se hacían llamar cristianos. Durante 3 siglos fueron perseguidos, ejecutados, masacrados. Sirvieron como escarnio, humillados en las arenas de los circos, de los anfiteatros romanos, sometidos a la inclemencia de las bestias. Se dejaron morir. Creyeron en una nueva religión. 3 siglos de persecuciones, de infamia, de catacumbas. Pero finalmente hubo un momento clave que cambió toda la historia, y no solo la de ellos, sino la de la humanidad. Una de las artífices en ese cambio prodigioso, casi sobrenatural, llevaba por nombre Elena. Porque la narración, la crónica de los humanos, es así de caprichosa. Y por mucho que se empeñen los ejércitos, por mucho que se empeñen los dictadores, los emperadores, a veces un simple cambio, un simple gesto, conmueve los cimientos de la historia. Y la biografía de Elena es confusa en sus orígenes. En verdad sabemos muy poco sobre el nacimiento, los años, cuándo confió en Cristo. Es difícil saberlo, pero vamos a esbozar algunas hipótesis. Según los exégetas católicos, Elena viene al mundo en Depranum, una localidad de Bitinia, en la actual Rusia, en el sur de la actual Rusia, una localidad bañada por las aguas del Mar Negro.

de su crónica. Fue sin duda el siglo en el que cambió el mundo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tiempo para mi querido Javier Sierra en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Diriges la revista Más Allá de la Ciencia. Así es. Y lo que más sorprende cuando uno está trabajando todos los días en una redacción como la de la revista Más Allá, es que muchas de las grandes cosas que se nos vienen encima, pues tienen que ver mucho con historias que ya se desarrollaron o se creyeron desarrolladas hace miles de años, ¿no? Uh-huh. Es como si de alguna manera estuviéramos regresando a una época pretérita, olvidada, donde pudo haber un desarrollo en este planeta de civilización y de tecnología supremas. Una edad de oro. Una edad de oro y que terminó perdiéndose, ¿no? Todas las culturas hablan de esa edad de oro, de hecho, todas las antiguas culturas, ¿no? En la India se habla de esa edad de oro, en Grecia, por supuesto, se habla de esa edad de oro, y en toda América se habla de esa antigüedad esplendorosa donde, bueno, los hombres habían conseguido un grado de desarrollo sorprendente. Es uno de tus asuntos predilectos, ¿verdad? Tienes tu libro, ¿no? Sí, tengo mi libro, claro, de la edad de oro, claro. y tengo mis pequeños fetiches, ¿no?, respecto a ese tema. Desde luego la lengua aymara es un tema al que me aproximo con cierta frecuencia para ver cómo evoluciona esa investigación de Guzmán de Rojas. Uh-huh. También hay otros, ¿no?, de los grandes visionarios que se imaginaron cómo sería el futuro, como Julio Verne, pues es otro de mis fetiches favoritos. Bueno, ese París 1900, ¿no? Ese París 1900, ese París en el siglo XX, que, sí. Bueno, para mí fue una aventura muy entrañable. Porque cuando sale la noticia, en octubre de 1994 sale un teletipo por agencias diciendo que la familia de Julio Verne, en concreto se hablaba de un tataranieto de Julio Verne, había encontrado en una caja, en un arcón perdido, en un desván de una de las casas, de las muchas casas de la familia Verne en Francia, un manuscrito inédito que Jules Hetzel, el editor de Julio Verne, había rechazado en su momento por ser demasiado fantasioso. Y claro, aquello a mí me interesó, porque imagínate, este libro fue el segundo libro que escribió Julio Verne en realidad. El primero fue Cinco Semanas en Globo, de los viajes extraordinarios, y después escribió uno que lo tituló París en el siglo XX, que cuando lo leyó Julio Hetzel, pues se debió quedar un poco extrañado, porque se había pasado. Julio Verne decía, por ejemplo, que el gas dejaría de utilizarse para alumbrar las calles de París. Barbaridad en aquella época, y que sería la energía eléctrica la que se utilizaría. Todavía más barbaridad cuando la energía eléctrica apenas acababa de vislumbrarse, ¿no? Decía, por ejemplo, que París estaría surcado por una red de trenes que comunicaría subterráneos, que comunicarían un punto y otro de la ciudad. También una cosa, en fin, que se pasó Julio Verne, ¿no? Habló de un aparatejo llamado Casifax, ¿no? Sí, bueno, mira, le dio un nombre genial, que es el pantelégrafo. El pantelégrafo. El pantelégrafo. Ese era el nombre que le dio Julio Verne a una caja conectada a la línea telegráfica, no la telefónica, obviamente, porque no existía, que, bueno, realmente es un invento del diablo, ¿no? Él pensaba en poder introducir un documento por una de esas cajas y que otra caja, a cientos de kilómetros, pudiera recibir una reproducción exacta de ese documento. Claro, es nuestro fax, ¿no? Sí. Incluso, él hablaba de la silla eléctrica, hablaba de una serie de cosas muy, muy, muy curiosas que le parecieron demasiado, como te digo, al bueno de Julio Hetzel. Le dijo que escribiera otras cosas, y así Julio Verne polarizó su carrera hacia la vuelta al mundo en 80 días, de la Tierra a la Luna, en fin, todos sus grandes éxitos. Hombre, se ha demostrado que Hetzel a la postre fue pues muy positivo para Julio Verne, pero ¿qué presión, ¿no? Tres novelas al año. Tremendo. Era una especie de esclavista, ¿no?, de literario. No solo eso. Bueno, a ver, hay otros editores contemporáneos que han hecho eso también con grandes autores, ¿no? ¿Conocemos algunos? Sí, sí, sí. No quiero mirar a mi alrededor mucho, ¿no? Pero fíjate que no solamente eso, sino que Hetzel invitó también a Julio Verne a escribir en una revista que él fundó, ¿no? Y Verne participó activamente, es decir, que además de su trabajo como escritor, también tenía su trabajo como articulista. Y en los últimos años de su vida, que eso es una cosa muy poco conocida, se metió a político. Y llegó a ser incluso concejal en Amiens, cosa que, bueno, terminó horrorizándole. Y bueno, casi le llevó a la tumba, ¿no? Unos años finales muy difíciles. Sí, tuvo unos años muy complicados. Muy complicados. Yo estuve hace muy pocos meses, en agosto, me escapé a Francia en coche, es una de las cosas que de vez en cuando hago para refrescar muchos de los misterios de ese país. Fui a Amiens a ver la catedral de Amiens, pero nunca que, o sea, cada vez que voy a Amiens necesito ir a otro sitio, que es el cementerio de la Madeleine. En Amiens es un cementerio espectacular, es un bosque lleno de lápidas, muy romántico, muy extraño, ¿no? Y en una de esas esquinitas de ese bosque, debajo de un gran árbol, está la tumba de Julio Verne. Y es una tumba en la que yo necesito sentarme de vez en cuando delante para verla, ¿no? Me llamó mucho la atención desde que Juanjo Benítez escribió aquel Yo Julio Verne, y le dedicó una parte a la tumba de Julio Verne. Desde entonces yo he ido a ese lugar a ver la tumba, y es una tumba, bueno, es espectacular, ¿no? Imagínate, él la diseñó en los últimos años de su vida, siguió muy de cerca la evolución del escultor con las instrucciones precisas que él le dio, y la tumba de Julio Verne, para quien no la haya visto todavía, es una estatua de él mismo, de Julio Verne, desnudo, de medio cuerpo, rompiendo la lápida y saliendo de la tumba como si estuviera resucitando, volviendo a la vida, ¿no? El epitafio que él quiso que se grabara y que finalmente no se grabó en la tumba era hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Y me parece un lema maravilloso, ¿no? Que deberíamos aplicarnos todos en vida, ¿no? Yo ese epitafio lo hago mío, desde luego. Como esos conjuntos corales de Miguel Ángel, ¿no? Esas figuras saliendo del mármol, ¿no? Como ansiando la libertad, la inmortalidad, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues tenemos que ir a Francia, Javier, a tomar una tortilla, la nantesina, que era la especialidad de Julio Verne, esa que le hacía Alejandro Dumas en París, y que tanto disfrutaron. Qué gran visionario Julio Verne, qué gran visionario Leonardo da Vinci, por ejemplo, que concibió ciudades de cuatro niveles, de cuatro alturas, alcantarillado, qué grandes visionarios. Y Dan Brown, que es el protagonista de esta noche, ¿tú crees que es un visionario o va un poco a rebufo? Pues no sé muy bien cómo definirlo realmente. Yo acabo de terminar de leer Ángeles y Demonios, que es la novela que es previsible que sus lectores se lancen como fieras a este Ángeles y Demonios. Se van a encontrar un libro que no sé si les va a decepcionar o no, esto lo vamos a saber muy pronto, pero que es un libro clónico del Código da Vinci, es decir, el esquema literario es prácticamente el mismo. Los personajes, bueno, el personaje principal, Robert Landon, es especialista en simbolismo antiguo, es el mismo, también es el que lleva un poco la trama de este Ángeles y Demonios, y de nuevo nos volvemos a encontrar con un tema eclesiástico. En este caso nos vamos directamente al Vaticano, no entramos en el Opus Dei como en el Código da Vinci, sino que nos vamos directamente al Vaticano, y es la eterna lucha lo que escenifica esta novela entre la ciencia y la religión, entre los que apoyaban a Galileo y los que apoyaban al Papa, entre los que creían que en la teoría heliocéntrica del universo o en la antropocéntrica, ¿no? Es un poco ese combate, y él lo escenifica utilizando una serie de elementos, yo creo que tan forzados o más que cuando él hablaba del priorato de Sion, por ejemplo, en el Código da Vinci. Es decir, él hablaba de un priorato de Sion que existió, al que pertenecieron grandes maestres como Botticelli o Leonardo da Vinci, cosa que no tiene ninguna sustancia histórica. Es decir, no está justificado. No está justificado bajo ningún aspecto. Es decir, es un tema mítico, el del priorato de Sion se crea en el pleno siglo XX con unos propósitos políticos muy determinados, políticos de restauración de la monarquía en Francia, basándose en una serie de principios, bueno, tanto dudosos, que generó una especie de sociedad secreta muy activa, pero no quiere decir que eso tenga un crédito histórico, que se pueda decir que Leonardo da Vinci fuera el gran maestre del priorato de Sion en absoluto. Bueno, pues con este libro, con Ángeles y Demonios, nos encontramos una situación algo parecida, ¿no? Porque él habla, por ejemplo, de que Galileo pertenecía a una sociedad secreta conocida como los Illuminati, que poco más o menos lo que estuvo buscando desde 1600 hasta la época en la que se desarrolla esta novela, que son nuestros días, ha estado buscando el momento de vengarse de la Iglesia, porque la Iglesia había estado reprimiendo a estos científicos, a la razón pura, por decirlo de alguna manera, y esa razón pura escondida en esta secta, en estos Illuminati, habría tratado de vengarse. ¿Quién pertenecía a esa secta, según Dan Brown? Bueno, pues él vincula, por ejemplo, a personajes bien peculiares, bien extraños, por ejemplo, Bernini. el famoso creador de la columnata de Bernini, de muchas de las grandes fuentes, esculturas y monumentos, uno de los artistas más prolijos más prolíficos del Renacimiento, supuestamente pertenecería a esta orden anticristiana, anti-vaticana más bien, y dejaría una serie de pistas a lo largo de la ciudad de Roma que conducirían al lugar de la iluminación o el Santa Santorum secreto de los Illuminati, que estaba pues más cerca del Vaticano de lo que estoy dispuesto a revelarle a los oyentes, ¿no? Pero para eso está la novela y la intriga de la novela. Pero claro, los Illuminati es verdad que existieron, es verdad que existió una orden de iluminados que surge en el siglo XVIII, es verdad que hubo una represión por parte de la Iglesia de esa orden de iluminados, como la hubo contra la masonería y contra otras muchas órdenes que se escapaban de su control, pero no es cierto, desde el punto de vista histórico, que los Illuminati existieran en la época de Galileo Galilei. Es decir, eso no es una nueva licencia literaria. Lo que pasará, Juan Antonio, es casi te lo puedo profetizar como si fuera Julio Verne. Es decir, próximamente las tertulias literarias, los programas de radio, las revistas especializadas y no especializadas, los sabiondos y los menos sabiondos, comenzarán a hablar de los Illuminati, de si existieron, si no existieron, si tiene algún fundamento o no la novela, y bueno, algo que era patrimonio de los pocos se convertirá en un tema de discusión amplio que yo creo que nos enriquecerá. Como pasó con el código, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que hay que ver las cosas en positivo, nunca en negativo, ¿no? El código da Vinci ha hecho que muchísima gente, miles de personas, millones en todo el mundo, se hayan interesado por estas cosas. Antes el camino lo preparó, no nos olvidemos, Harry Potter. Harry Potter, digamos que abrió la mente tanto de niños como de adultos hacia cuestiones mágicas. De repente todo el mundo hablaba de Nicolás Flamel, el alquimista, cuando era una cosa que, Juan Antonio, comentábamos tú y yo en los pasillos de acero, pero nadie más nos entendía. Ahora todo el mundo sabe quién es Nicolás Flamel, ¿no? Es que esa es la clave. Claro, entonces eso abrió un camino. Y Dan Brown lo que ha hecho ha sido abundar en el tema. De hecho, si te fijas, tú te lees el código da Vinci y casi de lo que menos habla es de Leonardo da Vinci. Sí, es una trama policíaca interesante y tal, pero ha hecho que mucha gente de repente comience a interesarse por Leonardo. Y tú vas a cualquier librería y los libros que tienen que ver con Leonardo da Vinci, incluso libros entre comillas tediosos o densos de arte vinculados a la figura impresionante de Leonardo da Vinci, pues de repente se han convertido también en éxito de ventas. Y a mí eso me llena de alegría. Eso es una maravilla. Por cierto, hacemos un pequeño inciso. ¿Has visto Lisa de Gerardini, 24 años, claro, la Mona Lisa? Claro. Tanto que se especuló y al final resulta que era ella, ¿no? La mujer de Francesco Di Giocondo. Sí. Es de esas cosas que, bueno, contribuyen a enriquecer también lo que sabemos de la historia, ¿no? Y hay mucho. De todas maneras, Leonardo da Vinci nos ha dejado muchísimas lagunas. Mira, entre las cosas que yo hice en este viaje a Francia en el mes de agosto, aparte de visitar la tumba de Julio Verne, visité otra tumba. Otra tumba que me impresionó y me sobrecogió a partes iguales por su sencillez y por lo olvidada que está. La de Leonardo. Está deterioradísima. Es humilde, sencilla. Sí, es una losa en el suelo de una capilla, la capilla de San Huberto, en el castillo de Amboise, en el corazón de Francia, en el corazón de los castillos de Loira. Hay una plancha de cobre con una especie de busto grande de Leonardo puesta en esa losa. Me hizo gracia porque es un enlosado, el de esa capilla de San Huberto, llena de flores de lis. Y en una esquina está esta tumba de Leonardo, que muy pocos visitantes del castillo de Amboise saben que está ahí, ¿no? Pero me pareció triste que un personaje como este, que ha sido tan grande en la historia, tenga un lugar de reposo tan pequeño. Y que además ni siquiera estemos seguros, que eso es una cosa muy curiosa, que esté ahí. ¿Cómo Florencia no reclamó esos restos? Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Sí, yo creo que las circunstancias políticas hicieron que Florencia, en el momento en el que se produce la muerte de Leonardo da Vinci, no reclamen a los restos de su genial hijo, ¿no? Entre otras cosas, la Florencia de los Medici, cuando muere Leonardo, ya no existe. Ha pasado por unos momentos terribles. Los Medici han dejado de dominar, digamos, la política y la cultura de la ciudad, y Florencia vive en un periodo de franco declive, ¿no? Luego es normal que, bueno, casi ni quieran enterarse de este asunto de la muerte de Leonardo. Y luego Leonardo es enterrado en una iglesita allí cerca de Clos Lucé, donde él pasó sus últimos años con Francisco I, con el rey Francisco I. Esa iglesia es saqueada inexplicablemente digo inexplicablemente por cómo era Napoleón Bonaparte, pero inexplicablemente saqueada por los soldados de Napoleón, es profanada la tumba de Leonardo da Vinci, sus restos son dispersados, se cree que lo que querían era conseguir el cráneo de Leonardo da Vinci para estudiarlo de alguna manera o saber de dónde procedería su genio estudiando sus huesos, y ahí se perdió prácticamente el rastro de lo poco que nos quedó físico, evidentemente espiritual y de obra mucho, pero físico, del gran genio toscano. Francisco I fue mecenas de Leonardo, pagó 25.000 francos, ¿no?, por la Gioconda, que está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Incluso, fíjate, intentó llevarse la última cena a Francia, es una cosa que poca gente sabe, ¿no? Exacto. Y quiso desmontarla casi ladrillo por ladrillo, hizo un estudio para desmontarla de su emplazamiento en el monasterio de Santa María de Legrazzi en Milán, pero finalmente desistió. Sabía que se le iba a caer a pedazos en ese traslado y que se perdería. Y por amor a la obra de Leonardo, decidió respetar su emplazamiento, ¿no? Era un gran admirador de Leonardo y casi le buscaba como filósofo, ¿no? Le buscaba como filósofo. Yo creo que tenemos una idea un poco equivocada de lo que buscaban los mecenas de Leonardo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Francisco I le buscaba como sabio, era ya un anciano venerable cuando le recluta, digamos, para sus posesiones y le pide y le facilita todo tipo de condiciones de trabajo para que vaya a trabajar y vivir junto a él. Incluso se habla de un túnel secreto que conectaba el castillo de Amboise con Claude Lucé, que recorría el rey para reunirse con su consejero, con Leonardo da Vinci. Sí. Pero también, por ejemplo, está la historia de Ludovico el Moro. Ludovico el Moro, en Milán, el dux de Milán, también recluta a Leonardo, le saca de, digamos, del entorno florentino. Sí. Y lo hace no para que le pinte, lo hace por un lado porque Leonardo se ofrece como inventor de máquinas de guerra, ya ves, pobre hombre. Y como maestro de ceremonia. Y sobre todo como cocinero, fíjate que es una cosa muy poco conocida. Y esos cuadernos de cocina. Claro, Leonardo debió dar una lata impresionante a Ludovico el Moro con el tema de la cocina, porque él le reformó la cocina. Entonces él, por ejemplo, creó en las cocinas de Ludovico el Moro el primer aspirador de humos de la historia, ¿no? Y creó la primera picadora de vacas y la última de la historia. Él inventó un ingenio en el que las vacas entraban de pie a una especie de gran torno con cuchillas, la vaca la mataba allí dentro, evidentemente, este torno, y salía al otro lado la carne hecha picadillo. Sí. Parece que hubo más de un accidente y que además de hacer picadillo las vacas, hizo picadillo también a algún siervo de Ludovico el Moro. Sí. Y el Ludovico el Moro le sugirió que aquello dejara de practicarlo en sus cocinas y que creara máquinas de guerra con esa efectividad, con esa eficacia. Le pasó lo mismo con un recolector de nabos que inventó Leonardo da Vinci, una especie de autómata que recogería nabos en las tierras del Dux. También se cargó a un par de siervos de, claro, esto lo decimos ahora con la gracia de los siglos, pero es dramático, ¿no? Sí, sí, sí. Mató a un par de personas y Ludovico el Moro decidió emplear esa cortadora de nabos contra los franceses llegado el momento, ¿no? Y así hay infinidad de anécdotas, ¿no? Porque él queda vegetariano, por cierto, ¿eh? Bueno, vegetariano, y sabes que montó un restaurante. Anda. Montó un restaurante con Botticelli en Florencia, que fue un desastre, casi les... Bueno, anécdotas te podía contar muchas, ¿no? Sí, sí, sí. Montó un restaurante con Botticelli que, si no recuerdo mal, se llamaba La Enseña de las Tres Ranas, que estaba cerca del Puente Viejo, del Ponte Vecchio, en un lugar muy concurrido, en el que Leonardo y Botticelli, aparte de haber decorado sucintamente el local, decoración que se ha perdido, obviamente, hasta la fecha, ofrecían, yo creo que los primeros platos de la Nouvelle Cuisine, ¿no? Unos platos grandes, enormes, con unas lechugas jugosas, con algo de anchoa en su interior, bien rebozadito y entregado a esa gente acostumbrada a comer cordero, oye, unos platos con grasa importantes. Como te digo, casi salieron a palos de Florencia, es decir, lo tuvieron que cerrar porque la gente se sentía estafada por esos dos Viva la Virgen, que eran Botticelli y Leonardo da Vinci. Qué grandes, qué época tan floreciente. Ese Leonardo da Vinci que decía siempre, nunca consentiré que mi cuerpo se convierta en un cementerio de cadáveres, ¿no? Cuando conseguía algún dinero, se iba a los mercadillos y compraba aves y las soltaba, las liberaba en el campo, ¿no? Para observar el vuelo. Y poder anotar en sus famosos taccuini, esos cuadernitos que llevaba siempre encima, que fíjate, eso también es otra cosa muy curiosa. Él los lega a Melfi, a uno de sus discípulos, cuando muere. Sí. pero se han perdido miles de hojas. Es decir, no estamos hablando de cientos o decenas de hojas, estamos hablando de miles de hojas, sí, de lo que se sabía que existió cuando muere Leonardo a lo que ahora tenemos catalogado en diversas bibliotecas. Hubo 218, ¿no?, supervivientes, pero vamos, unas 7.000 líneas, queda muy poco, ¿no? Queda poco, realmente queda poco. Se descubrieron en los años 60 en Madrid estos famosos códices de Madrid, ¿no?, que se llaman el caballo, sí, de Leonardo da Vinci, sí, que los tenían sin saber cómo en la Biblioteca Nacional, pero hay mucho, probablemente haya mucho más por ahí disperso que no conocemos o que está en manos de particulares. Lo que está en las grandes colecciones sí se conoce. Y nos revela una personalidad, el examen atento de esos cuadernos, extraordinaria, que pasa por épocas muy dispares, ¿no? Épocas muy técnicas, algunas, otras de preocupación espiritual, otras de un miedo profundo, tiene fobias muy curiosas, por ejemplo, tiene una gran fobia al agua, o sea, todo lo que tiene que ver con el agua le preocupa enormemente, continuamente está pensando en escenarios de inundaciones, etcétera. Y luego es un personaje que leía todo tipo de cosas, estaba muy interesado también, pese a su visión, digamos, estricta de las cosas, pero estaba muy interesado también por las ciencias ocultas, sí. Muy preocupado por cuestiones como la astrología o cuestiones, de moda en la época, muy preocupado por la filosofía platónica, hay algunas ideas incluso casi egipcias en algunos de sus cuadernos. En fin, es un personaje del que yo me he enamorado, realmente. Sí. Llevo pues casi 3 años leyendo todo lo que cae en mis manos de Leonardo, visitando todo lo posible de Leonardo. Estuve en Vinci, que es su pueblo natal, un pequeño pueblecito de la Toscana a unos 30 kilómetros más o menos de Florencia, del que hoy pues prácticamente no queda nada. Queda la casa donde se cree que nació Leonardo, a las afueras, y un par de museos que se han organizado en la ciudad. Claro, evidentemente, imagínate, estar en un pueblecito que se llama Vinci, ¿no?, dedicarle algo a Leonardo es una herejía. Bueno, pues tiene un par de pequeños museos dedicados a esta figura, ¿no? Pero lo grande, desde luego, está en sus obras. Y está probablemente en La Última Cena, fíjate. En La Última Cena. La Última Cena. Que es el protagonista también del Código da Vinci, ¿no? Es uno de los protagonistas, ¿no? Le dedica menos páginas de lo que a mí me hubiera gustado. Le dedica observaciones muy obvias, porque La Última Cena tiene mucho detrás. Hablaremos una noche de La Última Cena, si quieres, en profundidad, porque tiene muchísimas claves que nos pueden revelar un Leonardo bien distinto de lo que la historia hasta ahora ha admitido, ¿no? Yo creo que se burló, que La Última Cena en el fondo es una burla. Una burla a esos inquisidores dominicos, que el convento donde está es el convento de los dominicos de Milán, el nuevo convento de los dominicos. Pues él les hizo una obra absolutamente heterodoxa para que cenaran y comieran todos los días debajo de ella sin casi percatarse de ella, ¿no? Es la burla en ese sentido es fantástica. No ha habido otra igual. Y no, por lo tanto, tampoco ha habido otra obra de arte sacro tan importante como La Última Cena, cuando no es una obra de arte sacro. Si te fijas, solo daré un detalle que no da Dan Brown, y que ya te digo, que sea el preludio para otra charla un día sobre La Última Cena, solo te daré un detalle. Algo que es obvio, que está delante de los ojos de las millones de personas que han contemplado eso, o de los cientos de miles que ahora mismo escuchando este programa pueden ir a internet o a un libro y contemplarlo. Por primera vez en la historia, Leonardo da Vinci pinta una Última Cena en la que los personajes de La Última Cena, los 12 apóstoles y Jesús, no tienen halo de santidad. No están nimbados. No tienen el atributo que les convierte en seres divinos. Son sencilla y llanamente hombres. Y ese es el primer paso para entrar en un universo iconográfico alucinante. Hombres y hombres, podemos decir, casi todos son hombres. Sí, bueno, casi todos son hombres. Sí, de eso también. Sobre eso también se podría matizar mucho. Sí, a mí me encanta también Leonardo, es uno de mis personajes tótem. Esa búsqueda incesante del alma, diseccionando cadáveres. Bueno, además, casi que sí, oftalmólogo, porque le interesaba muchísimo el ojo humano. Bueno, el tratado de óptica de Leonardo es de las cosas más increíbles que se pueden encontrar en la antigüedad. Es el padre de la oftalmología, moderna. Él se da cuenta de que el ojo es un órgano húmedo. Habla de las distintas partes del ojo, de las distintas capas, estudia mucho el mecanismo de visión, tanto que lo comprende. Es decir, él se da cuenta de que la imagen, por ejemplo, se refleja invertida en la parte trasera del ojo, en la retina, y que es el cerebro el que le da la vuelta y la interpreta del derecho, digamos, ¿no? Darse cuenta de eso en una época, estamos hablando del siglo XV, en una época como el siglo XV, sin el instrumental técnico casi de Star Trek que tienen hoy nuestros nuestros oftalmólogos, es muy meritorio. Muy meritorio, y bueno, pues de ahí también que escribiera al revés muchos códices, ¿verdad? Todos. Él tenía una extraña manía, él escribía de derecha a izquierda, de tal manera que para leer sus códices los expertos han tenido que invertirlos o leerlos con un espejo, ¿no? Sí. Para poder comprenderlo bien. Era muy desconfiado. O sea, Leonardo era tremendamente desconfiado. Estaba seguro de que todos los que tenía a su alrededor eran unos patanes que le iban a robar las ideas en cualquier momento. Y eso es lo que, de alguna manera, le hizo escribir siempre en ese en esa clave. Y luego era un amante impresionante de los acertijos. Sus cuadernos están llenos de acertijos, de crucigramas, de estas cosas que nosotros vemos hoy en los periódicos de Ocón de Oro, estas grandes firmas que dice jeroglífico y te aparecen unos dibujitos que tienen una lectura. Bueno, Leonardo era el experto de su época de estos jeroglíficos. Claro, el gran hombre universal, sí señor, Leonardo da Vinci. Bueno, pues después de haber escuchado a Javier Sierra, ya podéis volver a leer el Código da Vinci y seguro que lo vais a contemplar de otra manera. Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado, pero hay que decir que Ángeles y Demonios no es la nueva obra de Dan Brown, es la segunda novela, ¿no? La primera fue La Fortaleza Digital. Eso es. Luego llega Ángeles y Demonios y finalmente el Código da Vinci. Una reedición ahora mismo imprescindible para empezar a conocer un poquito más a este autor, que yo no sé si se convertirá en autor fundamental, Javier, o bueno. Bueno, va a marcar un antes y un después, yo creo, en muchos países en la manera de entender la literatura, aunque los críticos abominen de esto. Mira, por otra parte, yo creo que no hay que ser tan radical con estos libros. Por un lado, hace que millones de personas lean. A mí eso ya me parece un milagro. Y por otro, hace que millones de personas se comiencen a preguntar si lo que cuenta este señor es cierto o no. Es la gran maravilla de lo que ocurrió con el Código da Vinci y de lo que ocurrió con Ángeles y Demonios. Mucha gente empezará a preguntarse, pero vamos a ver, ¿los Illuminati existieron o no existieron? Esto del billete de dólar con un símbolo de los Illuminati, sí, una pirámide y un ojo, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Existen obeliscos egipcios que marcan un camino iniciático en Roma? ¿Cierto o no? Todo esto va a hacer que la gente de repente acuda a los diccionarios, a las enciclopedias, acuda a internet a buscar la foto de tal lugar, de tal placa, en tal museo, en tal iglesia, y eso tiene un valor incalculable. Es decir, despertar la inquietud en la gente, tanto en un niño de 10 años que pueda leerse uno de estos libros, como en un joven de 85, me parece maravilloso. Sí, sí, lo es. Yo recuerdo, pues cuando salió el Código da Vinci, se generó el fenómeno que nos pidieron a unos cuantos que escribiéramos en el periódico El Mundo nuestras impresiones sobre el Código da Vinci. Y casi me quedo solo, Javier, casi me quedo solo, porque claro, ahí estaba Fernando, ahí estaban otros tantos que pusieron la obra caer a parir, incluso acusando a los que leíamos el Código da Vinci casi de infantiles, ¿no? Bueno, pues ojalá que ellos entiendan lo que tú acabas de comentar, ¿no? Sí, yo que creo es una iniciación. Claro, yo creo que terminarán entendiéndolo, igual que también muchos han lanzado sus diatribas contra Harry Potter, ¿no? Sí, que lo mencionábamos. Sí. A mí me parece sencillamente genial, impresionante e impensable que de repente ver por la calle a un niño de 11 años cargando con un libro de 600 páginas y devorándoselo con fruición. Sí. Yo eso es un milagro que no he visto en ninguna parte y que merecería que, bueno, a Rowling, a la autora Janet Rowling, le han dado el Príncipe de Asturias a la Concordia. Parece que habría que darle otro Príncipe de Asturias o dedicarle alguna plaza en este país por fomentar el hábito a la lectura. Sí, señor. Bueno, pues aquí está La Venganza Postrera de los Espíritus de Giordano Bruno, de Copérnico, de Galileo Galilei. Estos helicentristas que se están vengando ahora, en los tiempos actuales, de aquellos que les condenaron o les llevaron incluso a la hoguera, ¿no? Bueno, la trama es impresionante. De Ángeles y Demonios es impresionante porque comienza la historia más o menos con el robo de un descubrimiento científico en el centro, en el acelerador de partículas del CERN. Es un trocito de antimateria que, si llega a desprenderse de un contenedor especial en el que se ha introducido, puede provocar una deflagración tremenda, y no se sabe dónde está esa antimateria hasta que aparece en las cámaras de seguridad inalámbricas del Vaticano, escondida en algún recinto, en algún pasillo del Vaticano que nadie es capaz de ubicar, y que no voy a decir dónde está, evidentemente, para no destipar la novela, que también es interesante. Pero toda la novela es una cuenta atrás. hay que pillar a los malos, en este caso a los Illuminati, que son los que han robado del CERN la antimateria y la han colocado en el Vaticano para destruirlo. Hay que pillar a los malos antes de que se produzca la explosión de esa antimateria y el Vaticano quede borrado del mapa. Con esa premisa, la aceleración de la novela es todavía más impresionante que en El Código Da Vinci. Es casi una película de Keanu Reeves, ¿no? Estas de acción. Sí. Y, hombre, promete un rato de diversión, aunque insisto, creo que en algún aspecto decepcionará a los lectores porque es, como te decía al principio, un clon del Código Da Vinci. Recuerda muchísimo al Código Da Vinci. Bueno, pues que en todo caso que los lectores decidan. Supongo que Ángeles y Demonios va a dar mucho que hablar. Gracias, Javier Sierra. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Una vez superado el ecuador de este programa especial, desde aquí les saludamos. Estamos en Viernes Santo, nuestra Semana Santa, un tiempo muy especial, un monográfico muy esperado, el de todos los años, en La Rosa de los Vientos, hablando sobre vida, obra y milagros de Jesús, el Salvador, Jesús de Nazaret. Tantos nombres ha utilizado este personaje, yo creo que es el más influyente en toda la historia, el más importante de nuestra civilización. Bueno, pues sobre él seguimos conversando, y estas tertulias que elaboramos, que hacemos cada año, ya son algo más que clásicas, ¿verdad? Digamos unas cuantas hechas, 5 o 6, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Carreños, a nuestros buenos asesores, y con ellos vamos a hablar. En esta ocasión hemos elegido como tema principal los años ocultos de Jesucristo, y hay dos periodos a citar, uno pues que iría entre los 12 y los 30 años aproximadamente, y otro, acaso el más enigmático, acaso el más inquietante, el que posiblemente tuvo después de la cruz. Eso ya lo analizaremos en la segunda hora, pero ahora vamos a presentar a nuestros contertulios. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Un año más en este clásico, ¿verdad?, de Semana Santa. Un año más en un día tan especial, una noche tan especial como hoy. Y claro, yo creo de tema obligado, ¿no?, el hablar de Jesús, y ya no solo de la parte conocida, sino de la parte desconocida, que es la que vamos a tratar ahora. Pues yo creo que posiblemente muchos oyentes lo estaban esperando, pero nosotros también estábamos esperando este especial, porque siempre había quedado en el tintero el poder hablar de esta parte más enigmática, de esta parte que los evangelios canónicos silencian además de una forma muy sospechosa, porque estamos hablando de 17, 18 años de su vida, de la que apenas nada sabemos. Así que bueno, qué buena oportunidad para reunirnos otra vez aquí al calor de la lumbre de las ondas y poder desentrañar algunos de estos enigmas, que hay más de lo que muchos oyentes se pueden imaginar. Qué atractiva es la figura de Jesús, su mensaje, su carisma. Más de 1.000 millones de cristianos en todo el mundo. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones, sí. Y además, yo creo que ha marcado claramente nuestra civilización occidental, ¿no? Y el mundo entero, porque como Europa luego definió lo que es el mundo moderno tal y como lo conocemos, eso hubiera sido absolutamente imposible entender sin una base cristiana, es decir, las cosas como son. Es un debate actual y muy moderno, que consiste básicamente entre el curioso enfrentamiento intelectual que se está dando entre los multiculturalistas y los que sostienen que Occidente es lo que es gracias a su base cristiana. Yo soy de ellos, es decir, yo creo que sin la base cristiana incluso el ateísmo occidental hubiera sido imposible. Sí, sí, sí. De hecho, en el Islam no hay ateos. Es decir, esta es la realidad. Ateos públicos, quiere decir que actúen de esa manera tan, decir, incluso de manera promocional, diríamos. Karl Marx no hubiese sido el mismo sin Jesús. No, hubiera sido imposible Karl Marx sin Jesús. Si Jesús es la figura más importante de la historia de la humanidad, lo miremos como lo miremos. En primer lugar, por lo que provocó en la creación de la cultura y de la civilización occidental. Y en segundo lugar, sin él proponérselo, porque la civilización occidental se convirtió en la civilización que convirtió el mundo en lo que es hoy. Para bien o para mal, esa es la realidad. Entonces, sin su mensaje, y luego podemos hablar del mensaje también, porque el mensaje sí, verdad, que es internacional. Yo creo que cualquier religión, cualquier creencia, es verdadera en el sentido que predica el amor y la paz. Ahí Jesús hace un mensaje de carácter universal. Sin embargo, la forma en la que trae la tradición cristiana se vincula a la forma en la que nace Occidente a partir del siglo V de nuestra era, pues es lo que ha definido el mundo tal y como lo entendemos. Entonces, en ese sentido, es curioso que hasta el siglo XIX, prácticamente nadie se planteara qué fue de Jesús entre los 13 y los 30 años. Sí, es muy curioso, es una laguna demasiado grande, ¿verdad? Y no hay nada escrito sobre, o muy poco escrito sobre ese asunto. La verdad es que ni siquiera el propio Jesús dejó escrito nada. Claro, luego hablaremos también de la postura oficial de la Iglesia Católica, que es muy interesante, de las posturas no oficiales de la Iglesia Católica, pero de investigadores de la tradición católica, y de lo que han hecho luego todo el entorno de cristianos, no necesariamente católicos. De hecho, y luego yo creo que mucha gente le sorprenderá, la primera investigación sobre los signos ocultos de Jesús procede de la Iglesia Ortodoxa Rusa, no de la Iglesia Católica Occidental, lo cual es una cosa que casi nadie conoce. Y cómo incluso luego algunas de esas historias fueron transmitidas a libros revelados, como por ejemplo el libro Urantia y muchos más. Sí. Creo que todo esto saldrá hoy porque creo que es fascinante. Jesús, la verdad es que hablando en algo periodístico da mucho juego, ¿verdad, Bruno Cardiñosa? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tremendo, ¿eh? ¿Y cuántos años ocultos? ¿Cuántas lagunas temporales? Él, decíamos antes, no dejó nada escrito, o supuestamente no dejó nada escrito. Y no solo eso, sino que quienes escribieron de él lo hicieron sin conocerlo. Y años ha, ¿verdad? Años más tarde. O sea que, claro, es decir, es el personaje más desconocido de la historia de la humanidad, con total seguridad, porque conocemos algún retazo sobre su nacimiento en donde se contradicen todas las fuentes. Todas. Y conocemos, eso sí, parte de esa vida pública que tradicionalmente creemos que fue de 3 años, pero los tres evangelios, bueno, iba a decir principales, el de Juan, digamos, que es el evangelio que se diferencia un poco del resto, es el único que habla de 3 años. El resto dan referencias de 1 año de esa vida pública, de ese ministerio, entre comillas, sacerdotal de Jesús. Entre ambos momentos hay por lo menos 18 años de absoluto silencio sobre esa figura. Además, un silencio completamente provocado por todos los que escribieron sobre la figura de Jesús. No solo por quienes escribieron los evangelios canónicos, los conocidos, que cortan la vida y la trayectoria de Jesús en el momento de esa famosísima escena del templo, y ya lo recuperan muchísimo tiempo después, cuando decide bautizarse y cuando decide iniciar su vida pública. No es casualidad ese silencio, se debe a algo, sin lugar a dudas. E incluso es importante dar un detalle que es en otro tiempo tiene su relevancia. Podemos pensar, bueno, pero ¿qué podía hacer Jesús con 12 años más que corretear y empezar a ser un adolescente? No, a los 12 años se consideraba el inicio de la edad adulta en aquel tiempo. Y Jesús, cuando empieza su ministerio público, a los 30 años, pongamos esa edad como orientativa, no era una persona de 30 años del mundo actual que comienza a abrirse hueco en la sociedad. No, a los 30 años, alguien de hace 2000 años había vivido ya 3/4 de su vida. Que por cierto era mayor. Era 34, ¿no? Claro, además. Es decir, estábamos hablando de alguien que ya iba a contar más los días pasados que los días futuros, incluso en un estado de buena salud, porque la esperanza de vida... 35 años. En la mejor clase alta del Imperio Romano. 35 años, pues. En la clase alta del Imperio Romano. En esa edad... No llegaba ni a los 25 o 30 en el resto. En esa edad reaparece para la historia de Jesús. Exacto. Reaparece para esa misión fundamental. ¿Y por qué no sabemos más de este periodo, Jesús? Claro, es que ¿qué pregunta? ¿Qué preguntas? Vale. Porque no nos lo han querido contar. ¿No? Esa es la respuesta así obvia. Así de tajante eres. Así de tajante, porque estamos hablando de uno de los personajes más emblemáticos, ¿no? No solo de aquella época de la Palestina del siglo I, sino de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué aquellos que se consideran sus discípulos, aquellos que escriben los evangelios, tanto canónicos como apócrifos, porque incluso los apócrifos también hay que decir que hay un silencio también bastante abrumador? Claro, los discípulos estuvieron con él entre 1 año y 3. ¿Por qué no cuentan nada? Deberían saber cosas sobre el pasado de su Mesías, ¿no? Sí, no, eso está claro, y claro que lo sabían. Lo que pasa es que ¿por qué no lo cuentan? Esa es la primera pregunta. Hombre, aquí hay dos teorías muy claras que por ahí se puede empezar. La primera es la ortodoxa. Esos años oscuros los pasó en Galilea. Él no viajó a ninguna otra parte, por lo menos hizo pequeñas incursiones en todo caso de Galilea a Jerusalén y como mucho a Damasco. Y además se basan los que son estos tratadistas ortodoxos en decir que no hay que buscar ninguna anomalía y sencillamente que no se ha contado nada de Jesús, sencillamente porque pocas cosas hay que contar. Y se basan que para conseguir la doctrina que él luego atesoró y que demostró en su vida pública a partir de los 30 años, vamos a utilizar la cronología oficial, ¿no? Sí. Cuando a los 30 años empieza a comentar este tipo de enseñanzas, él era un auténtico rabí. Para ser un auténtico rabí, él se tenía que haber formado en alguna de las escuelas judías. Para eso necesita unos cuantos años, necesita una cuanta preparación y, por supuesto, ese tiempo perdido, de alguna forma, quedaría justificado así. Es decir, lo que... O sea, que no fue carpintero. Parece que también ejerció de carpintero. Lo que pasa es que su padre, y esto hay que recurrir a otro tipo de fuentes, muere relativamente joven, y entonces, bueno, pues él queda un poco como heredero, no de la carpintería, porque ya hemos dicho más, era mucho más. Se habla de José de Carpintero, era constructor, constructor, o sea, era algo más que carpintero. Pero basándonos ahora, después hablaremos de las heterodosas, que son todavía mucho más fascinantes, este tipo de viajes que hace Oriente. Pero aquellos que se atreven, y estoy hablando de los tratadistas ortodoxos, se atreven a aventurarse un poco en estos años ocultos de Jesús, lo que dicen es que, bueno, que parece mucho más probable que Jesús dedicase gran parte de esa juventud a estudiar las escrituras, a estudiar la ley judía, en las escuelas rabínicas, en lo que es la Yeshiva, en Galilea. Y, bueno, de vez en cuando hacía ocasionales peregrinaciones a Jerusalén, que era lógico, ¿no? Solo gracias a una formación sólida que debió recibir en una de estas escuelas podría ser Jesús considerado por la comunidad como un rabí, como así evidentemente se desprende de las escrituras. O sea, según eso, en estos 18 años Jesús se instruyó como rabí. Exactamente. Como maestro de la religión hebrea. Exclusivamente dedicado a ello. ¿Por qué? Y además eso, que es lo que le permitía luego predicar en la sinagoga, si no hubiera sido imposible. Esta forma de actuar del nazareno responde, parece que a este criterio, por una serie de indicios que se desprenden en las escrituras. Dos indicios, por ejemplo, que he rescatado para darnos cuenta de que, bueno, tiene su cierta credibilidad, ¿eh? Una de ellas es la utilización de parábolas. Cuando él a predicar utiliza muchas parábolas. Las parábolas es una, sugiere por lo menos una formación rabínica, porque eso se estudiaba en estas escuelas rabínicas. Y sobre todo además de la tendencia farisea. Les gustaba mucho hablar de parábolas. Obviamente estamos hablando de una época donde la cultura no estaba muy desarrollada y la gente, pues para que pudiera entender de una forma clara el mensaje, se utilizaban pequeños cuentecitos, pequeñas parábolas, ¿no? El hecho de que Jesús utilizara las parábolas indica de que tuvo alguna formación en escuelas rabínicas. El otro rasgo importante a tener en cuenta es que en tiempos de Jesús la población hablaba arameo. De hecho, era su idioma, el arameo. Arameo oriental. Y en el caso de Jesús lo haría en su variante Galilea, ¿no? El hebreo, para entonces, era una lengua muerta. Lo utilizaba muy poca gente. Pero en el Evangelio de San Lucas sabemos que Jesús comprendía el hebreo y además hablaba el hebreo. Y se nos dice que leyó pasajes del libro de Isaías en la sinagoga de Nazaret y lo leyó en hebreo. Solo puede aprender a leer esta lengua, el hebreo, en caso de que él hubiera estado en una de estas escuelas rabínicas, porque les exigen en estas escuelas aprender y leer trozos de libros sagrados judíos que quedaría vedado para el resto de las personas que no se acerquen a esta escuela rabínica. Es decir, son dos datos suficientes para pensar que a lo largo de esos años oscuros él no viajó mucho más allá de las fronteras de lo que era la Galilea entonces, pero que sencillamente se dedicó exclusivamente a formarse y ayudar en los menesteres de la casa y, por supuesto, cuando su padre fallece, y además para cuidar también a sus hermanos. Pero bueno, eso es otro tipo de variantes que luego hablaremos. Y esta es la vertiente como ortodoxa y solo de aquellos que se atreven a indagar en estos años ocultos. Y para eso recomiendo un libro donde además se habla de una forma bastante clara a este respecto, que es el libro de Javier Alonso, La última semana de Jesús, que antes de hacer referencia a los últimos días, pues menciona pues aquellos datos pues bastante curiosos, como es cuándo nació Jesús, en qué fecha, qué ocurrió durante estos años oscuros, y él siempre se acerca a esta postura más o menos ortodoxa. Yo creo que es bueno tenerla en cuenta para luego desviarnos. Sí, yo también quiero contar luego. Es importantísimo el hecho de lo que pasó en estos años, porque lo que pasó en estos años fue la consecuencia, o fue la razón por la cual después pasó lo que pasó. Es decir, Jesús empieza después, efectivamente, de haber tenido una formación. La gran duda es dónde adquirió esa formación, si fue en uno o en varios sitios, y cuáles fueron las fuentes filosóficas de la influencia de las fuentes filosóficas de las que él bebió y en dónde estaban radicadas geográficamente. Si sí, solamente en el lugar en donde tradicionalmente se ha creído que estuvo, o si bebió también de otras filosofías lejanas, mucho más lejanas en el espacio, y que le hubieran exigido el viaje. Esos viajes y ese aprendizaje sí que serviría para justificar el porqué del silencio. En vuestra opinión, ¿se puede dar crédito a un primer viaje a Cachemira? Ahora hablamos de eso. Es que, fijaros que, antes de nada, voy a dejar clara mi postura. Es decir, personalmente, después de, no sé cuántos libros he leído sobre el asunto, pero media docena, digamos que me quedo con lo que acaba de decir ahora mismo Jesús. Claro, es que esto no es compatible con lo que vamos a decir ahora. Magnífica esta teoría, porque es la que demuestra que existe una lógica de continuidad en el mensaje de Jesús, no en el mensaje profundo y de fondo, vamos a pensar que fuera Dios, que lo creo perfectamente. No, me refiero a otro asunto, me refiero a que tiene una cierta lógica con la tradición de su formación. Lo que ha hecho Jesús de este libro es impecable. Sin embargo, Hay algo en lo de la predicación, antes de que empecéis a contar, pues supongo que habrá mucho debate, de la predicación en Oriente, que a mí se me parece fascinante. Primero, la idea o la historia de la predicación de Jesús en Oriente, o del aprendizaje, o de, porque luego ya veremos también que hay un enorme conflicto entre la teoría oficial de la Iglesia Católica, si es que existe la teoría oficial, que diría que no, y lo que dicen algunos especialistas y estudiosos de la tradición católica, católica y protestante, con respecto a los posibles años oscuros, no coincide en realidad con lo que fue el origen de esta investigación. A finales del siglo XIX, durante la guerra ruso-turca, un periodista ruso, era un periodista, que se llamaba Nicolás Notovich, estaba obsesionado realmente con hacer un viaje a Oriente. En aquellos tiempos se había agudizado muchísimo el enfrentamiento entre Rusia e Inglaterra en la frontera de lo que es Afganistán, y él estaba interesado en viajar. Y el caso es que él, después de la guerra ruso-turca, en 1878, inició un viaje hacia la India, que tenía como itinerario lógico para un ruso el partir de lo que es el Kirguistán para atravesar el actual Afganistán y llegar al norte de la India. Cuando llegó en Cachemira, en la región fronteriza, al altiplano de Ladakh, muchos oyentes nuestros recordarán que hemos hablado de Ladakh hace prácticamente nada en el programa de radio, porque es ahora mismo el centro del mundo de los avistamientos ovni. Uh-huh. Bueno, el valle de Ladakh es donde se estrelló el MiG-21, que supuestamente fue derribado por una extraña luz hace unos meses. Bueno, pues en ese valle, Notovich tuvo contacto con dos lamasterios, en concreto el de Mulbeck, que estaba situado en una zona donde había otro grupo más de monasterios de lamas, que están a una altitud media, para que les hagan una idea a los oyentes, unos 3.000 metros de altura, en una zona realmente difícil de llegar. Allí él, de casualidad, porque fue de casualidad, cuando él intentaba contactar con los lamas de la zona, tuvo conocimiento de unos archivos que le contó un lama que existían en Lhasa, en la capital del Tíbet, en poder de la biblioteca o del archivo del Dalai Lama, en los cuales se hablaba del viaje de un profeta que venía desde el mundo del oeste, al que se llamaba como el nombre oriental de Isa. Bueno, le llamó tanto la atención que en Imis, que era el mayor monasterio en aquel entonces del Pinta, que es la zona fronteriza hoy entre la India y Pakistán, y China, porque realmente es un triangulito que hace frontera China, Afganistán, la India y Pakistán, es una pequeña zona, bueno, no tan pequeña, es casi el tamaño de España, él tuvo contacto ya directamente con las leyendas que le hablaban de la historia del santo Isa. Cuando él se adentró en los manuscritos y en las historias que contaban, él descubrió algo fascinante. Es que todo parecía indicar la presencia, hace unos 2.000 años, de un profeta o un santo que procedía de algún lugar de lo que hoy llamaríamos Oriente Medio, desde Europa Occidental. Claro, Isa, el nombre, indicaba mucho, pero cuando hizo un análisis un poco más en profundidad de lo que le estaban contando, él llegó a la conclusión de que estaban refiriendo a Jesús de Nazaret. Claro, imaginaos el impacto psicológico de alguien que a finales del siglo XIX, un ruso, se encuentra en un monasterio lamaísta en el Tíbet, a 3.000 metros de altura, y encuentra un rastro físico de la presencia en esa región de Jesucristo. Bueno, claro, el shock fue tremendo. O sea, fueron los ortodoxos al final. Claro, él se lo comunicó inmediatamente a gente conocida de la Iglesia Ortodoxa, principalmente de la Iglesia de Armenia, de la Iglesia de Georgia, zonas que eran parte del Imperio Ruso, donde había una lejana tradición que decía que efectivamente Isa era el nombre de Jesucristo y que durante unos años, entre los 13 y los 30 años, él había estado en algún punto más allá del Hidaspes, y del río al que llegó Alejandro Magno, sí, en contacto con los sabios de la vieja tradición del lamaísmo oriental. Bueno, el impacto de todo ello, que se resume en un libro que se llama La vida misteriosa de Jesucristo, que se publicó en francés en 1894, cambió para siempre toda la idea que se tenía hasta entonces de los años perdidos de Jesucristo. Uh-huh. Luego veremos, porque supongo que va a haber debate, cómo reaccionó la Iglesia Católica en aquel momento, cómo reaccionó la intelectualidad occidental y cómo reaccionó todas las corrientes en boga, desde la teosofía hasta más gente que se fue acercando a lo que hasta entonces había sido un misterio insondable de unos años de Jesucristo que no se conocían nada, pero que de repente se nos estaban revelando delante de nuestras narices. Qué interesante esto que nos cuenta Carlos, porque Bruno nos pone en la pista de ese supuesto viaje iniciático terrenal, sí, de Jesús en esos años. Claro, ¿no? Y uno podría llegar a pensar, bueno, posiblemente se refiere a otro personaje que por determinados rasgos se ha asociado a Jesús de Nazaret, pero no es así. Sí, los textos recuperados por Notovich son muy significativos porque no hacen alusión a alguien que posteriormente hayamos podido identificar con la figura de Jesús de Nazaret, sino que esos textos nos hablan de Jesús de Nazaret y nos mencionan, por ejemplo, el verso quinto del capítulo cuarto de esos manuscritos que él encontró en las lamaserías. Habla así, dice: poco después, un hermoso niño nació en el país de Israel. El mismo Dios habló por boca de este niño, cuyos padres eran gente pobre que pertenecían a una familia distinguida por piedad. Luego cuenta una serie de hechos que también relatan en los evangelios, y cuenta que posteriormente, cuando Isa alcanzó los 13 años de edad y cuando había demostrado, por ejemplo, hace alusión velada al acontecimiento del templo, cuando cumplió los 13 años de edad, edad en la que un israelita debe tomar una mujer, fue cuando desapareció secretamente de la casa de sus padres, abandonó Jerusalén y se encaminó por una caravana de mercaderes hacia Siris, con el propósito de perfeccionarse a sí mismo en el conocimiento divino. Fíjate, acabo de citar la ruta de la seda, sin saberlo. Exacto, la ruta comercial, porque iba con gente dedicada a lo comercial. Es decir, no hace alusión a un personaje que podamos identificar como Jesús, que eso es lo verdaderamente sorprendente, sino que hace alusión a Jesús. Y no estamos hablando de textos modernos, que también es muy importante. Los textos que hablan tanto de este viaje, de este primer viaje, como del segundo, son incluso anteriores a los propios evangelios. Y son fuentes todavía más primitivas en ocasiones que algunas de las copias que han existido de los evangelios, no solo los canónicos, sino sobre todo, por supuesto, los apócrifos, que son fundamentalmente posteriores. ¿Y cuánto tiempo se supone que estuvo en estos territorios? Ahí está, según estos textos, hasta los 29 años. Ahí está la gran duda que a mí me plantea. Son 244 versos los que se conocen, ¿eh? Porque sin lugar a dudas, y como decía antes, esto nos implica llegar a una deducción, y es que toda su formación fue orientalista. Que en parte sí, es decir, en parte la filosofía budista es lo que incorpora a la filosofía un poco vengativa, un poco trágica, un poco dramática y dura del Antiguo Testamento, es lo que añade a eso, es una versión más pacífica, más amorosa, más resumida en esa frase, ¿no?, de poner la otra mejilla cuando te dan. Él añade una serie de principios que sí que parecen bebidos directamente de las filosofías orientales, pero es necesario que en ese tiempo también tuviera una influencia directa de corrientes propias de su entorno, no directamente esenio, pero sí seguramente muy involucrado con gente esenia y posiblemente al relacionado durante un tiempo. Es decir, parece bastante imposible que en todos esos años estuviera solo en Oriente, en Asia, claro, en el Asia más oriental, sino que es necesario que también tuviera una formación en los principios rabínicos e incluso fariseos. Y estudiosos como Antonio Piñero defienden en rajatabla y con una serie de principios muy razonables que Jesús de Nazaret era un fariseo. Lo que ocurre es que su crítica no era hacia el mundo fariseo, sino hacia personajes en concreto de los fariseos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una primera versión cuasi oficial, Jesús, que nos hablaría de la permanencia todo ese tiempo de Jesús en su territorio natal. Otra hipótesis que le sitúa en Asia, además todos los años. Pero también hay quien habla de Egipto, también hay quien habla de Europa. Sí, así, antes de adentrarnos en las otras vertientes, ¿no?, tanto la de Egipto, que estaría en Memphis en concreto, y también en Alejandría, y la Europa, en Glastonbury también, y ahora comentamos quién es el que defiende esta tesis, quería añadir algo importante a lo de Notovitz, porque realmente es el que inicia toda esta saga de especulaciones alrededor de los años ocultos de Jesús. Claro, como era tan revelador, tan apasionante lo que se contaba en esta historia de esa vida desconocida de Jesús que escribe Notovitz, que está basada en ese manuscrito que supuestamente se encuentra ahora mismo, es un manuscrito físico que se encuentra en el monasterio de Emis, en el Valle del Adak, pues rápidamente empezaron a salir detractores diciendo, bueno, que se lo había inventado, que ese manuscrito no existe, que este hombre se había creado toda una historia falsa pues para buscar notoriedad. Entonces, lo sorprendente es que hubo gente a partir de esa fecha que empezó a buscar este manuscrito. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto es verdad. La prueba incuestionable es que se encontrara este manuscrito en el que se va Notovitz, y que Notovitz, a su vez, se lo habían contado unos lamas como información privilegiada, donde le hablaban de este Isa, que era el mismo que correspondía a Jesús de Nazaret. Y efectivamente, en el siglo XX hay gente que encuentra este tipo de manuscritos donde aparece parte de esos 244 versos en los que se basa la obra de Notovitz. Y hay tres casos muy significativos para dar credibilidad a todo esto que estamos diciendo, o sea, que no es una invención de Notovitz y, por lo tanto, para descartar esa tesis. Uno de ellos es el Swami Abedananda, que él recoge esta tradición del lamasterio, estos 244 versos, los traduce al bengalí y los da a conocer en el año 1929. Bueno, pues corresponde punto por punto con lo que decía Notovich. Otro es Nicolás Roerich. Nicolás Roerich hace esa expedición asiática también en el año 1929. Le van contando en distintos lamasterios donde va pasando, distintas versiones, pero que corresponde básicamente con la misma historia que había reflejado a finales del siglo XIX también Notovich. Y por último, el testimonio de Elizabeth Caspary sobre los textos de este monasterio de Imis. De hecho, se comenta que un lama sonriente le dice en 1939 a Elizabeth Caspary: estos libros, le está enseñando unos cuantos manuscritos, estos libros dicen que vuestro Jesús estuvo aquí. Bueno, yo creo que estos son datos muy significativos para darnos cuenta de que no es un bulo tremendo el que monta Notovich, sino que estaba basado realmente en los manuscritos que él dijo, y por lo menos en esos 244 versos donde habla claramente de todo ese periplo de Jesús por Asia. Ojo, no se menciona Cachemira, no. Se habla de distintas localidades, Reyes Benares, hasta esos 29 años, donde incluso tiene discusiones con los brahmanes porque le impiden que él predique, por ejemplo, las castas inferiores. Eso le parece muy mal a los brahmanes, o sea que ya desde ese momento él tiene ese espíritu revolucionario, hasta que regresa a Palestina cuando tiene los 29 años y empieza su época pública. Por tanto, yo creo que es importante tenerlo claro antes de pasar página de Notovich y hablar de otro tipo de teorías, porque yo creo que esta es la que se cimenta, es la base principal para luego exponer otro tipo de conclusiones, pero que de alguna forma tienen relación con esto que estamos hablando de Notovich, incluso con aquellos libros revelados que no tienen ninguna base científica ni histórica, pero que coinciden curiosamente con el de Notovich. Una cosa importante, cuando Nicolás Roerich, por cierto, se llama también Nicolás, cuando Nicolás Roerich llega a la zona del altiplano de Ladakh y a toda la zona oriental de Cachemira, de la frontera con la India, él buscaba otra cosa. En realidad, Roerich, un humanista de un grado inconmensurable, sí conocía el trabajo de Notovich. Al fin y al cabo, aunque Roerich era finlandés, él había nacido dentro del Imperio Ruso, era, conocía la tradición de Notovich y sus investigaciones, él buscaba otras cosas. Pero la sorpresa es que se encuentra por fin, a principios del siglo XX, no solamente una tradición oral y escrita que habla de la presencia de Jesucristo en Asia, sino algo más, es decir, un lugar en el cual poder ubicarle, es decir, de verdad estuvo allí, pero bien, ¿dónde? Bueno, en concreto, lo que hablan los manuscritos es de una estancia de 6 años. Esto es importante, 6 años, estamos hablando del periodo entre los 13 y los 29, si luego 6 no ocuparían todo, es decir, faltan, hay huecos. 6 años en los cuales, al parecer, Jesucristo se encontró en la ciudad de Jugendsud, que está en Rajaniva, en el Benares, es decir, en una zona mucho más al sur y muchísimo más urbanizada en aquel entonces y mucho más poblada que las altas montañas de Cachemira. Es decir, ¿por qué se encuentra luego el resto en Cachemira? Porque es donde los monasterios lamaístas se consiguen proteger de la invasión mogol. Es decir, es por la razón por la cual el lugar en el cual se encuentra la pista no coincide necesariamente, esto es muy importante, con el lugar en el que Jesucristo aparentemente estuvo. Donde hay algo fundamental que Roerich sí se da cuenta, y es que en el lugar en el que supuestamente se ha encontrado pistas de Jesús, no los datos físicos de los manuscritos o la tradición, sino donde supuestamente estuvo, había una profunda influencia de los reinos helenísticos griegos. Es decir, se hablaba griego de manera natural, por lo menos en las clases más elevadas, y había un contacto permanente con Occidente gracias a la invasión de Alejandro Magno. Es decir, era un lugar donde no era extraña la predicación de alguien que viniera de Israel, y donde el hecho de ser judío no era anómalo. Porque ya había judíos. Claro, porque efectivamente, porque había, no, pero no solo porque las tribus perdidas, sino porque había comerciantes judíos, como los había sirios, los había de Antioquía, de Egipto o de cualquier punto del Mediterráneo Oriental. Es decir, allí había comunidades comerciales que por lo menos desde el siglo II y III antes de Jesucristo estaban firmemente asentadas. Ahí no era extraño la presencia de alguien que viniera del Mediterráneo Oriental, y no tenía por qué en principio ser mal recibido. Problema, hablan de 6 años, siguen faltando años. Uh-huh. Ese es el problema, que no encajan los años, pero lo cierto es que claro, en los manuscritos recuperados nos hablan de un personaje cuya filosofía luego encontramos después en los evangelios nuestros conocidos. Hay datos, por ejemplo, en el listado que hace Andrea Faber-Kaiser, que fue el primer investigador que publicó, al menos en castellano, una obra dedicada al tema. Jesús vivió y murió en Cachemira, recientemente reeditada, pero publicada originalmente creo que en el año 76, fue un auténtico boom en aquel momento, una revolución, sobre todo en España, que acababa de salir de la dictadura. Decir algo tan sorprendente, bueno, pues le causó todo tipo de problemas y causó todo tipo de discusiones, pero abrió un debate y sentó sobre la mesa una posibilidad. Y él habla de cómo se identifica filosóficamente el personaje que que según los documentos budistas estuvo por la India en aquel periodo. Y habla de que era un individuo que se granjeó las primeras antipatías cuando habló de la igualdad entre los hombres. Que esas antipatías entre las clases dominantes, ojo, no estamos hablando del pueblo, porque el pueblo le aceptaba, no como lo que después ha sido conocido, sino como una persona pues con una formación, digamos, interior superior. Hablaba de combatir la idolatría y de defender la creencia en un dios único. Además, él proclamaba a las gentes que había que abolir la esclavitud y que era necesario promover los movimientos pacíficos, en el mismo sentido de la bofetada en la otra mejilla que posteriormente explicó. Pero es que Notovitch, además, en lo que él encuentra, descubre que, según ese texto, un momento determinado la situación con los mandatarios se hizo complicada, de modo que una noche él decidió huir a Palestina para continuar su trabajo allí. Y ahí es cuando la historia se reengancha a la que conocemos. Pero es que en esos documentos budistas se menciona, son casi un quinto evangelio, porque se mencionan también los años de predicación pública de Jesús en la zona de Jerusalén, en la zona ya en la que él habitualmente trabajó y que conocemos, ¿no? Eso es lo sorprendente, que son documentos completamente complementarios. Un contacto permanente, es decir, uno de los grandes problemas, porque está sin resolver, del cristianismo medieval son los nestorianos. Uh-huh. Bueno, todos sabéis lo que es, supongo. Una herejía. Claro, es una herejía, pero el hecho cierto es que cuando Genghis Khan se convierte en emperador de los mongoles, él se encuentra con que los primeros combates que lleva a cabo contra algunas de las tribus mongolas que rodean a la suya, hay cristianos. Cristianos, en el Taklamakan, en la frontera oriental actual de China. ¿De dónde han salido? Son cristianos, son gente que tiene la misma religión que nosotros, pero que lleva una herejía de tipo oriental. Uh-huh. Es decir, la ruta de la seda nunca se rompió. Nunca se rompió. Por eso, tampoco es tan extraño que en el interior del norte de la India, o incluso en el oriente de China, y por supuesto en las llanuras del interior de Afganistán, hubiera un permanente contacto con el Oriente Medio. Al fin y al cabo, el Imperio Parto y después los Sasánidas hacían de vía de comunicación entre lo que era la frontera del Imperio Romano y después bizantino y la India. Es decir, nunca se perdió el contacto con la India, el contacto comercial se mantuvo siempre. Lo sorprendente es que hay algunos elementos de las narraciones de Notovitch que no se conocían en la investigación histórica occidental del siglo XIX, con lo cual no se las pudo inventar, porque se han descubierto después. Profesor, estamos hablando de datos de hace más de 100 años. Que claro, son más de 100 años. De todas formas, la existencia de cristianos en toda aquella zona, siempre en Cachemira, pero siempre, porque no nos olvidemos de un detalle que es importante, los musulmanes son cristianos. Los musulmanes aborrecen el cristianismo. Bueno, aceptan a Jesús como un enviado. Sí, pero es un profeta, es verdad. Claro, como un ser divino, como un ser que resucitó, que fue capaz de hacer milagros y que va a volver. Pero es que esa no sería la solución, porque el Islam llega a la India como enemigo, uh-huh, como llega a China. Es decir, con lo cual, como llega como enemigo, no hubiera sido la tradición. Es cierto, y es sería la leyenda del Preste Juan, que sería muy largo contra aquí. Cuando Vasco de Gama llega a Calicut, él lo que está buscando es cristianos. Él está obsesionado con buscar cristianos en Asia, porque sabe que hay cristianos en Asia, lo que no sabe es dónde. Uh-huh. De hecho, se equivocó por unos cuantos miles de kilómetros, pero bueno, ni malo. Pero incluso entre los actuales lugares en donde quedó esa herencia filosófica de la figura de Jesús, no dejan de ser en algunos lugares budistas, en otros lugares musulmanes. Exacto. No dejan de pertenecer a estas dos grandes religiones, sin embargo aceptan la figura de Jesús como la de alguien especial, ¿no? Incluso los hinduistas la reconocen como figura conocida, pero en estos lugares hay un culto como mayor todavía, ya, verdad, a lo que sería la figura en el resto del mundo. Una curiosidad, en esta vida pública vamos a tener en cuenta esta hipótesis de la permanencia de Jesús en territorios asiáticos orientales. ¿Alguien se percató sobre la posible influencia hinduista o budista en Jesús en ese año 30-33? No, por lo menos no queda reflejado. No. Lo que pasa es que lo que sí se ha intentado es arrimar el ascua a la sardina de aquel que hacía la interpretación, en este caso exégeta, de los evangelios. Y es que como las cosas que él cuenta son verdades universales, por decir casi verdades cósmicas, siempre se piensa que dónde pudo haber obtenido esa fuente de conocimientos. Por entonces, y esas son un poco las dos teorías que surgen de por qué se va, a Oriente, a esa Asia tan lejana, Jesús, por dos cosas. Por una, según cuenta esa especie de leyenda apócrifa, para buscar las 10 tribus perdidas de Israel, y otra porque las escuelas iniciáticas más importantes del momento estaban en Oriente, pasando por Egipto, por supuesto, y después terminando en todo lo que era la zona de la India. Entonces, danos algún apuntito, Jesús, sobre las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, un apuntito muy por encima. Sí, bueno, ya sabéis que estaba lo que era el antiguo reino de Israel, estaba dividido en esas famosas 12 tribus que correspondían cada una pues a uno de los hijos de Jacob, y entonces bueno, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, que sería la de Judá y la de Benjamín, que son las que de alguna forma han permanecido, y las otras 10 tribus, a través de una serie de, bueno, de conflictos internos y por supuesto de deportaciones que hubo sobre todo en la época del Risargón, una diáspora, se pierde un poco el rastro de esas 10 tribus, ¿no? Y entonces a partir de ahí se la empieza a buscar en distintos lugares de los más insospechados. La teoría principal es que lógicamente van a Babilonia y a partir de ahí se van mezclando con la población y se van perdiendo en algunos casos su rastro, pero siempre relacionadas con Oriente. Bueno, cuando se descubre América ya en el siglo XV, empiezan a decir que realmente las tribus perdidas estaban en América, y a partir de ahí todo tipo de especulaciones. También se dijo cuando empezaron aquellas cartas del preste Juan tan enigmáticas que en ese sitio también deberían estar esas 10 tribus perdidas y por eso no se tenía noticia de ellas. Algún alucinado dijo que estaban en el centro de la tierra, otros pues han dicho las cosas más inverosímiles sobre estas tribus, pero siempre la teoría general es que estaban en algún lugar indeterminado en Oriente, que normalmente era lo que ahora es Persia, o lo que antiguamente era Persia, era el Sirán, lo que es Afganistán, en esos sitios. Y bueno, Jesús conocía precisamente estas tradiciones y quiere recuperar de alguna forma esa tradición partida de esos antiguos judíos de los que no se sabía nada hacía siglos, y lo va buscando. Por eso, y va buscando en concreto esas 10. Siempre se habla de las 10 tribus perdidas, porque las otras 2 estaban localizadas. Bueno, esto es un apunte como muy somero. Y aquí entra un poco a relucir lo que te comentaba, esas dos cosas. Por un lado, queda de alguna forma una trascendencia en las enseñanzas públicas que hace Jesús, una trascendencia como muy orientalista, es decir, está predicando un mensaje de amor, un mensaje que era muy búdico, muy budista. Entonces, de ahí que muchos pensaran, para mí equivocadamente, ¿no?, de que tenía que haberse inspirado en alguna tradición, en algún lamasterio, porque había estado allí. Lo que no quita que estuviera físicamente, lo único que estaba haciendo Jesús era predicar verdades que corresponden a todas las religiones. Es decir, que son palabras siempre basadas en el amor, en el respeto, en lo que es esa correspondencia afectiva para que el mensaje llegue. Pero es que es lo mismo que todos los grandes avatares, que todos los grandes maestros espirituales han dicho a lo largo de su vida. Por lo tanto, esa teoría no me sirve. Pero, y aquí entra la parte que tuve preguntadas al principio. ¿Realmente estuvo en Egipto y pudo haber asimilado parte de la enseñanza que en ese momento se estaba enseñando en Egipto? Evidentemente. Y fíjate, y no es contradictorio con lo que estamos diciendo de la India, porque en este caso, los cristianos coptos, que son los que están manteniendo viva esta tradición, los cristianos coptos que están en Egipto, son los que creen que Jesús pasó 3 años en la ciudad egipcia de Menfis, y era entre los 12 y los 15 años. Pues os digo que no es contradictorio, no estamos hablando de que vamos a sustituir a la India y distintos lugares del Tíbet por Egipto. No, en Egipto solo estaría estos 3 años, en concreto sí, en Menfis. Visitaría otros lugares del norte y del sur de Egipto, se sabe que también estuvo en Alejandría. No, incluso algunos dicen que pudo incluso nacer allí, ¿no? Sí, algunos dicen, pero bueno, pero desde luego, después te cuento. En la parte mítica sí. Sí. Pero evidentemente parece que allí estuvo en algún momento, no solo cuando tiene que huir la familia, la Sagrada Familia, que se va a Egipto, y eso sí aparece recogido en los evangelios canónicos, sino en este primer periodo, ¿no? De este primer periodo. Entonces parece que solo lo reconducen a esos 3 años. Y estamos hablando ya no de un autor, de un historiador o de un místico, sino de lo que dicen los cristianos coptos, que son los que han recogido esta tradición. Bueno, está muy bien. ¿Qué pruebas hay? Bueno, pues ellos alegan como prueba que en el emplazamiento más importante donde parece que estuvo viviendo Jesús durante esa época es la fortaleza romana del Cairo antiguo, dentro de cuyos muros se encuentra lo que es la iglesia de Abu Sarga, la de San Sergio. Y ahí es uno de los lugares que parece que recaló Jesús y durante un tiempo pues le sirvió de morada, ¿no? Bueno, de hecho en el Ministerio de Egipcio de Turismo tiene publicado un folleto que habla de esto, de la Sagrada Familia en Egipto, donde se dan detalles de los lugares relacionados con ellos, de este itinerario que pudo haber seguido Jesús en estos 3 años, siempre correspondiente a la tradición copta. Y la otra teoría, para mí absurda, no sé vosotros lo que pensaréis, es aquella que defiende un investigador norteamericano que se llama Howard Butner, que afirma que Jesús vivió varios años en Inglaterra cerca de Glastonbury, que allí se fue con su tío José de Arimatea, y que allí encuentra el Santo Grial. Ese disparate curiosamente tiene una enorme tradición entre los protestantes anglicanos y entre algunas sectas protestantes. ¿Por qué? Porque fue una justificación del siglo XIX muy pintoresca que pretendía hacer descender a los anglosajones, que nadie se ría, de las una de las 12 tribus perdidas de Israel. Sí, es una extraña historia que se arrastra desde el siglo XIX, pero que en el siglo XX fue recogido por ciertos grupos angloamericanos y judíos norteamericanos, a los cuales esa especie de identificación bíblica entre los judíos antiguos y los anglosajones les interesaba profundamente. Aunque a alguien le pueda mover, como he dicho, la risa, en Estados Unidos, por ejemplo, es una idea que sigue teniendo una enorme fuerza mental entre ciertos grupos, porque interesa políticamente. Es otra historia. Y porque tampoco bebe de la nada. Eso es. Y luego, ahí hay, es que además luego hay algo muy interesante. Y es que muchas de las tribus perdidas de Israel, bueno, Israel sabes que se dedica casi de manera profunda a algunas universidades a investigaciones sobre qué de verdad en las antiguas 12 tribus, bueno, hay hechos que son ciertos. Todo el mundo sabe que en los años 80 el gobierno de Israel decide sacar a los falasas, a los judíos de montaña de Etiopía, porque llega a la conclusión, después de un análisis muy sofisticado, de que eran auténticos judíos, que bueno, que estaban establecidos en torno al antiguo reino de Aksum, en la zona donde, por cierto, están las leyendas de en la custodia del Arca de la Alianza. Sí, ¿y en qué momento decidieron eso? A los falasas, sí, se los llevaron, ha sido un desastre por miles de razones. Qué destrucción. Qué desastre lo que ha pasado, pero bueno, eso es otra historia. Sí. Luego, hay otros pequeños grupos, por ejemplo, los Taf, los judíos de montaña del Cáucaso, que están muy relacionados con el reino Házaro, que es el único reino de la historia que se convirtió al judaísmo, al menos su clase dirigente, aunque lo dije en turco, curiosamente, donde todavía existen pequeñas comunidades de judíos que sí tienen alguna relación con alguien que en algún momento, antes del nacimiento de Cristo, emigró desde Palestina. Esto es, en cuanto al Oriente ocurría igual, es decir, había pequeñas comunidades judías establecidas en todo el imperio parto y sasánida luego, que llegaban no solamente hasta la India, sino hasta más allá de lo que hoy es Pakistán y Afganistán. Es decir, cuando los árabes llegan a Taxila en China, es decir, cuando chocan con los chinos en el desierto de Lobnor, es decir, había pequeñas comunidades comerciantes judías. Es decir, no sería raro al principio que siguiendo la ruta de la seda, un judío que quisiera llevar a cabo una vida de aprendizaje y de conocimiento hiciera un viaje hacia lo que se consideraba la manera de aprender, que era viajar por el mundo. Sí, bueno, pues según esas hipótesis que estamos barajando, bueno, años ocultos, entre comillas, ¿no, Bruno? Sí, ocultos según los evangelios, pero hay otras fuentes, hay otra documentación. Claro. Es decir, la India, Egipto. Claro, hay que distinguir aquí lo que son las fuentes religiosas, porque no dejan de ser fuentes religiosas, tendrán valor histórico, ¿no? Sí lo pueden tener hasta cierto punto los evangelios, pero las oficialmente aceptadas por la Iglesia. Oficialmente aceptadas yo creo que son todas. Luego hay que discernir aquellas que pueden contener información creíble y otras que no la pueden contener y hacer estudios comparativos. Lo que nos hemos encontrado en la India son diferentes fuentes que apuntan a lo mismo y una tradición local. Pero también, del mismo modo en que es posible que acudiera hacia ese lado, hacia toda la zona de Asia, en su aprendizaje, es igualmente probable que lo hiciera en la otra dirección, la famosa ruta mediterránea que atraviesa, que es la teoría de la que estábamos hablando antes de Inglaterra, que nos presenta toda una ruta mediterránea a través de Chipre, Creta, Cartago, Marsella. A partir de ahí es cuando el relato comienza a ser bastante más inverosímil, pero porque encuentra ese santo grial, pero es absurdo, claro. Es que está para, pero incluso que el propio evangelio de Tomás puede dejar de intuir la posibilidad de que existiera un recorrido por la antigua Roma de Jesús. Bueno, Bruno, antes hasta cierto punto factible, ¿no? Porque no era el único ni el primero que lo podía hacer, ¿no? Y es más, perdona, era más su entorno lógico. Es que, ¿no? Eso es lo que voy a decir, es que la ruta que se cita es que es perfecta. Es decir, ¿os habéis dado cuenta que solo cita los puertos púnicos o griegos del Mediterráneo principal? Sí, a ver qué cita. Pues Chipre, es esa ruta, cita Cartago, ¿sí? Y cita Marsella, que era el mayor puerto griego de colonia griega del Mediterráneo occidental en la época en que nació Jesucristo, donde en Marsella se hablaba todavía principalmente griego en la ciudad. Pero es que los puntos que cita son puntos esenciales del comercio del mundo occidental para alguien que ha nacido muy cerca de Tiro. Es que realmente no sería tampoco tan extraño. Vamos a ver, si hacemos una suma de los años, es decir, y supongo que ahora continuaréis por ahí, hay menos pruebas de la presencia occidental que de oriental, muchas menos. Y muchas menos todavía si la teoría la occidentalizamos todavía más y situamos a Jesús dentro de un menhir junto a druidas y sacerdotes celtas, que eso ya lo hace bastante más complejo, ¿no? O sea, que viajara por el Mediterráneo está claro, pero que fuera el Atlántico y que fuera hasta Gran Bretaña, no, porque es que además se ve que se interesaba la versión. Se la hace viajar con José de Arimateo. En este caso, donde está la versión, se la hace como es que su tío, entonces sabe mucho y le dice: venga, vamos, chavalote, que te voy a enseñar una serie de cosillas por allí. Entonces, el niño, encantado de la vida, iba con él, agarrito de la mano a partir de los 14 años. Pero claro, ojo, no confundir esto con el José de Arimatea, que puede ir después, ¿no? Después de la muerte de Jesús. Es que está relacionado. Es decir, van al mismo lugar que luego, cuando es crucificado Jesús, va José de Arimatea y crea la primera. Claro, por eso digo que es una historia muy interesante. De hecho, el que la defiende es Howard Gunn, este investigador norteamericano, donde es verdad que existe esta serie de tradición, pero porque interesa rellenar las lagunas para completar el itinerario del Santo Grial. Como una de las teorías, que tampoco es la correcta desde mi punto de vista, porque la correcta de lo que es el Santo Grial, entendido como Cáliz, pasa por España, pasa por lo que es Jaca, pasa por lo que es San Juan de la Peña y desemboca en lo que es actualmente la Catedral de Valencia. Es decir, hay más periodo histórico comprobable, pero los que defienden esta teoría anglosajona, claro, dicen que es José de Arimatea el que lleva este Santo Grial una vez que ha recogido, o sea, como las dos vertientes, como la copa de la última cena y después como la copa donde recoge las gotas de sangre mientras Jesús está siendo crucificado. Y esto lo lleva allí. Claro, como hay que justificar de alguna forma por qué va a Glastonbury, se inventa, entre comillas, toda esta historia de que en estos años ocultos estuvo con Jesús. Y además, donde creo que se demuestra que es absurda la teoría es en una de las anécdotas que se mencionan en este libro de Howard Gunn. Hablan de que llegan a una tienda, tanto José de Arimatea como Jesús, y al jovencillo, a Jesús, pues le llama la atención una copa de plata con una base de esmeralda que ve en un escaparate. El propietario de la tienda, le advierte que tiene poderes sobrenaturales. Es que, claro, pero digo, es que no cuenta, bueno. Le advierte que tiene poderes sobrenaturales y que levantarla es muy difícil. Bueno. ¿Para qué se le va a decir a Jesús de Nazaret? La levanta, hace virguerías con ella, se da cuenta de que realmente esos poderes sobrenaturales quedan naturalizados, porque estamos hablando de otro ser sobrenatural. Excalibur y el rey Arturo. Exacto. Claro. Pero, bueno, es una anécdota que yo creo que es bastante significativa para descartar, creo yo, la hipótesis anglosajona de que realmente... El problema es que la copa la tendría que haber llevado luego José María de Arimatea durante 20 años, y si el poder lo tenía Jesús, ¿cómo lo pudo llevar José de Arimatea 20 años? Esa misma copa que tuvo con la última cena... Bueno, claro. Pero y Roma... Hay un problema de fecha. Es decir, la teoría de Butler tiene dos inconvenientes definitivos. El primero es que Jesús se supone que muere el año 30. Los romanos entran en Britania de manera definitiva, no valen las expediciones de César, con Claudio. Entonces, en la época en que Jesús hubiera podido viajar, Britania era un territorio salvaje, absolutamente. Es decir, no había ninguna posibilidad de que llegara. Es verdad que había comerciantes del Mediterráneo Oriental que alcanzaban las llanuras. Pero está Claudio no... Pero era una cosa rarísima. Desde luego no iba allí como cada uno por su casa. Sí, Claudio. La segunda cuestión es que cuando supuestamente José de Arimatea va a Britania, que por cierto sigue sin haber llegado Claudio, el hecho de que pusiéramos que hubiera llegado Claudio coincide con la rebelión de la reina Boudica, con lo cual hubiera pasado francamente mal porque solamente en unos años mataron 80.000 ciudadanos romanos y residentes. Es decir, es absurdo, pero es como dice Jesús, es una teoría basada en un interés político que nace en el siglo XIX, en el cual interesa de una manera clarísima al crearle una historia mítica a lo que es ya la nación más poderosa del mundo, Inglaterra, y a sus herederos, los americanos. Entonces se les ocurre la fabulosa idea de que hay una conexión mítica entre el mundo anglosajón y Jesucristo y José de Arimatea. Entonces lo del Albión lo descartamos por pérfida que es Albión. Por difícil. ¿Y Roma? ¿Qué os parece la propuesta romana? Ese viaje a Roma. ¿Complicado también? Sí, no, yo creo que sí que llegó a estar, pero estamos lo mismo, sería un itinerario más. O sea, ¿por qué no conocer la capital de Italia? Roma, si ya nos parece mítico, fíjate en aquella época que era el epicentro, eran los lugares, de los tres lugares más importantes. Acordaros que los tres lugares importantes de la cristiandad y, bueno, del judeocristianismo del momento... Roma, Constantinopla y... Roma... Sí, Constantinopla, por otro tipo de razones, estoy hablando de un poco de la época esa. Bueno, sí, vamos a hablar un poco en general. Sería Roma, sería Jerusalén. Y después, posteriormente, Santiago de Compostela y, por supuesto, Constantinopla. Son los lugares, lo para que ya con distintas cronologías. ¿Qué ocurre? Que son lugares de peregrinación. De hecho, ya sabéis que etimológicamente distintas palabras han servido para designar a los peregrinos en función del lugar donde fueran. Es decir, si iban a Roma eran los romeros, y si iban a Jerusalén eran palmeros, para quedar la palabra peregrino como tal a aquellos que iban a Santiago de Compostela. Eso es un poco... Si alguien le sirve como pista, en la época de la vida de Jesucristo, las tres colonias judías más grandes del mundo, fuera de la propia Jerusalén, eran Antioquía, en la actual, en la costa del Líbano, Siria, era Damasco y era Alejandría. Eran las tres grandes colonias comerciantes judías, donde había una población judía muy considerable. En Roma había... Pero en aquella época todavía eran bastante pocos. No tan mal mirados como ocurrió a partir de la rebelión de Simón Bar Giora, y para qué hablar después de la de Simón Bar Cojeba, pero en cualquier caso las colonias judías, pues bueno, se mezclaban con las colonias de migrantes del Medio Oriente, de las colonias griegas orientales, es decir, eran personajes conocidos en el imperio, formaban parte de los grupos comerciales del este, pero no tenían la fuerza de las que colonias comerciantes griegas, que eran las que monopolizaban prácticamente, bueno, el comercio y la industria del mundo oriental. Pero no era una población inmovilista, ¿sabes? No, en absoluto. Es decir, los judíos habían formado parte de los tres grandes imperios, del imperio persa, después del Selúcida, y de Alejandro Magno, después del Selúcida, y finalmente, bueno, pues integraron el imperio romano y al fin y al cabo eran gente del mundo. O sea, que un judío de la época estaba acostumbrado a viajar. Sí, no todos al estilo de Pablo. San Pablo, como es bien conocido, incluso en cualquiera de los evangelios, se le reconoce una cierta superioridad por una sencilla razón. San Pablo era ciudadano romano. Es decir, el resto no lo eran. Eso le daba, bueno, pues una notable ventaja. Sin embargo, es cierto que los judíos tenían colonias comerciales en todo el mundo romano, antes incluso de ser ocupados por Roma. Sí, sí. Y bueno, formaban parte, pues como otro pueblo más de los pueblos del este, que estaban muy acostumbrados, sobre todo después de la helenización de Alejandro Magno, es decir, después del Imperio Alejandro, a comerciar con todo el occidente europeo. No era raro encontrar judíos, pues no sé, en la costa española o de Francia, es decir, en Marsella, por supuesto, era una colonia habitual. Y en Cádiz, por ejemplo, es decir, no era raro. La cuestión es, ¿tenía algún sentido que alguien como Jesús visitara en aquel entonces Occidente? Por la tradición posterior es muy poco probable. Sí, sobre todo por su postura política, que nunca se puede obviar. Jesús era un nacionalista ultranza. Era un personaje... Yo no creo que fuera violento en absoluto, no, desde luego. No, pero era un personaje extremadamente nacionalista. Hoy sería considerado un ultranacionalista. Y de hecho, los movimientos en torno a los cuales, no a los que él pertenece, sí, pero sí a los que pueden pertenecer sus seguidores, incluso puede haber entre ellos algunos celotes, los que practicaban, digamos, la lucha armada contra la fuerza ocupante, que era la romana. Pero también es cierto que él practicaba y él hablaba mucho, algo traducido un poco a nuestro lenguaje moderno, de utilizar la inteligencia contra el invasor. Es decir, no enfrentarse directamente hacia él frontalmente, sino desde la retaguardia. Y eso sí podría explicar el por qué quiso conocer cuáles eran los ámbitos geográficos del invasor. Claro, de lo que pasa es que en el mensaje de Jesucristo hay una cosa totalmente anómala con todos los anteriores, y es que es de carácter universal. Es decir, el mensaje de Jesucristo es universal. Yo eso tengo... Sí, lo es. Fue el éxito del cristianismo. Pero ese es el mensaje del cristianismo. Claro, pero el mensaje de Jesús es, está dirigido única y exclusivamente, yo creo, al pueblo judío. No, yo creo que no, en cambio. En ese momento. Por eso luego, en la primera de las dos grandes rebeliones judías, en la Simón Bar Giora, no se le menciona siquiera. Una primera hora muy completa sobre esas diferentes hipótesis que se barajan a la hora de establecer lugares y territorios por los que transitó o los que pudo transitar Jesucristo en sus años jóvenes, entre los 13 y los 30 años. Seguiremos conversando en la siguiente hora en este programa especial de Semana Santa, en este Viernes Santo, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Una tertulia, como siempre, muy interesante. Todo un clásico de la radio española, esta tertulia Zona Cero, que llega fiel a su cita como cada año. En esta ocasión estamos hablando sobre los años ocultos de Jesucristo y está resultando muy inquietante. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos ya en la última hora de este programa especial Viernes Santo, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos en nuestra cuarta hora de programa, segunda de tertulia, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Está resultando una conversación muy interesante, esta que gira en torno a los años ocultos de Jesús. Hemos hablado de ese primer periodo, entre los 13 y los 30, dónde pudo estar, qué pudo hacer Jesús de Nazaret. Pues algo se ha esgrimido, viaje a la India, viaje a Egipto, viaje incluso por el Imperio Romano. Pudo que haberse quedado en su tierra natal, instruyéndose como rabí del pueblo judío. Muy, muy curioso, muy sugerente. Vamos a ver, porque ahora entramos en el territorio enigmático por excelencia, el territorio siempre negado por la Iglesia Católica. ¿Pudo haber sobrevivido Jesús a la crucifixión? Vamos a valorar esa posibilidad. No sé Jesús, no sé Carlos, no sé Bruno, claro, la Iglesia Católica aquí ya lo tiene dicho todo, ¿no? Sí, claro. Sí. Es decir, menos mal que eso lo dice, porque si no ya no estaríamos contándolo, porque en otros tiempos era muy difícil hablar de esto, pero es una posibilidad que está ahí. Es imposible ya barajar vida más allá de la cruz, ¿no? Sí, salvo la sobrenatural. Sí, teológicamente por lo menos para el 99,9% ideológicamente, de Bruno. Claro. No, evidentemente, pero estamos hablando de la figura de Jesús y de la muerte tal cual nos la han transmitido. Pero sí que es cierto que, leyendo alguna documentación para este programa, sí me he encontrado algunos teólogos que aceptan esa posibilidad. No que digan que sea cierto o no, sino que teológicamente no es contraria a los principios religiosos del catolicismo, porque la teoría de la supervivencia a la crucifixión no niega la crucifixión. Y el castigo ya está ahí. Y el derramamiento de sangre, la entrega de sangre, habló teológicamente, el derramamiento de sangre por la humanidad ya está presente y su mensaje ya está candente y comenzando es que a circular un, en ese hay un momento, pequeño, ¿no? Podría ser aceptado, no sé por qué a veces. ¿Os acordáis cuando se hizo la película de Antonio Banderas, La tumba de Jesucristo? Un poquito más el micrófono. Digo que recordaréis, supongo, la película que hizo hace poco Antonio Banderas, en la que se descubría supuestamente una tumba de Jesús. Sí, el cuerpo. Bueno, en realidad, da igual. Alguien podría decir, bueno, es que se acabó el cristianismo. No, el cristianismo lo que dice es que hay resurrección. Si hay resurrección, ¿qué más da? Que luego sigas viviendo. Claro, ¿por qué no es pensar que Poncio Pilato solamente se dedicó al escarmiento y una vez escarmentado, pues dejó que siguiera viviendo, ¿no? Claro, aunque le matara. Pero la base es absolutamente lógico. Eso explicaría incluso la figura de Poncio Pilato, siempre ha causado mucha polémica. Se habla en ocasiones, ¿no?, de sus dudas, de su proximidad. Hay diferentes hipótesis, pero de algún tipo de proximidad a la figura o el entorno de Jesús que le podía haber puesto en una situación casi entre la espada y la pared. Y eso explicaría el porqué de las prisas de crucificar a Jesús. Lo apresan y 12 horas después está ya en la cruz. ¿Por qué? Bueno, quienes defienden la teoría de que pudo haber sobrevivido en la cruz meten en la conspiración al propio Pilato a la hora de crucificarlo, precisamente a esa hora. ¿Por qué? Porque hubiera sido tiempo suficiente, según las normas de su entorno eran las normas judías. Si él crucifica a las 3 de la tarde, digamos que es aparentemente su hora de muerte, y las 5 y media de la noche es la hora en la que comenzaba el anochecer de aquel día, en la forma judía, el sabbat, el sábado, comenzaba en el momento en que oscurecía el día anterior, con lo cual exigía, con la crucifixión a esa hora, que bajaran a Jesús de la cruz antes de que anocheciera. 2 horas y media. Exacto. Y, seamos sinceros, el único caso en la historia de la humanidad, de lo poca documentación que hay al respecto, todo hay que decirlo, de crucificados que existen, es el que menos tiempo, de todos los que existen, información, el hombre que menos tiempo duró en la cruz. Sí, habiendo muerto, teóricamente. Era un suplicio que a veces ascendía hasta una semana. Esto es sugerente. No, porque ahí hay un matiz, yo no estoy de acuerdo, por una razón. El problema es que la crucifixión de Jesús es anómala. Un castigo. Claro, es anómala en su forma. Es decir, normalmente los crucificados, por ejemplo, a Espartaco y a sus secuaces, 6.000. Sabes que son kilómetros de la Vía Apia. Desde Capua hasta Roma. Sí. Sin embargo, era una crucifixión del estilo clásico, es decir, se desataba la cruz y se los dejaba ahí a la intemperie hasta que se murieran, pues comidos por bichos carroñeros, por cualquier tipo de... Estoy de acuerdo, pero es que no tenemos... Aquí hay un castigo al margen de la Sábana Santa. Sin ninguna prueba. La gente de la Sábana Santa, no tenemos ninguna prueba de que el suplicio de Jesús fuera diferente al del resto de crucificados. Claro, efectivamente tiene razón, ninguna prueba. Si hubiera sido una crucifixión normal, era muy desagradable precisamente por eso, porque te dejaban ahí colgado hasta que la sangre te quitaba los ojillos. Sí, se moría de hambre, bichos, en realidad. Pero el hecho cierto es que no lo sabemos, pero la sospecha, y vamos a pensar que la Sábana Santa sea real, es que fue muy diferente a lo que era una crucifixión habitual. En ese caso es que es imposible sobrevivir. Existía, si el castigo fue tal cual nos lo representa la Sábana Santa, que yo acepto la Sábana Santa como un documento muy importante, lo difícil era llegar vivo a la cruz. Es muy complicado. Fijaros que se conservan casos en documentados de empalamientos en el este de Europa, de vida de 3 días vivo, empalado. Sí, con lo cual es verdad lo que dice Bruno. Sabes que intentaban los verdugos que no tocara ningún elemento órgano vital cuando le empalaban. Bueno, pues se podría conseguir. El problema es que en este caso, si queremos a la Sábana, y estamos todos de acuerdo, era un caso diferente. Pero de hecho hay un detalle muy interesante. Con lo cual te morías seguro. No crucifican a Jesús solo, lo crucifican con las otras dos personas. A las otras dos personas hay evidencias de que le practican la sentencia para matarlos. Le cortaban la rodilla, digamos. Exacto, porque al caer ya no puedes levantar los brazos para respirar. A Jesús no. A Jesús no. Es decir, a las otras dos personas, a los ladrones que condenan con Jesús, hay que rematarles. A Jesús no hubo que rematarles. Pero también hay una tradición de... Y sufrieron el mismo viaje. Claro, pero que hay una tradición de clavos que no existía necesariamente en la tradición romana. no era necesario que te clavaran a ningún sitio. Y entonces ahí hay, es muy extraño, claro, no tenemos ninguna prueba real ni ningún documento. Claro, pero no tenemos ninguna prueba ningún documento que nos diga que a estos dos ladrones no los crucificaron con clavos. Desde luego la tradición romana era extraña, la del clavo, no era normal, normal que te dejaran a la intemperie y te murieras. Sí, es cierto que sí se sabe que en Jerusalén se hizo, porque hay documentos incluso arqueológicos de algún crucificado donde ha aparecido y principalmente clavos, después de la reunión del año 70, pero es que, bueno, se habían pasado los jueces. Entonces, para que quede claro, el tiempo en el que estuvo Jesús en la cruz fue de 2 horas y media. Dos horas y media, son los cálculos de los estudios médicos basados en la Sábana Santa. Y luego fue desprendido, es decir, es un tiempo excesivamente poco. Solamente se justifica la muerte si efectivamente tuvo un suplicio diferente y mucho peor que el de cualquier otro crucificado. Aparentemente sí. Fue alanceado también, ¿no? También, también. Lo que ocurre es que hay muchas informaciones al respecto. Esa mezcla de sangre y agua, ¿qué podía deberse? Sangre, si estaba muerto, es complicado que hubiera, pero una mezcla de sangre y agua puede explicarse por el agua de la pleura que hubiera aparecido una vez muerto. Por lo tanto, eso tiene versiones de los dos, en las dos líneas. Yo sigo tendiendo a pensar en que la Sábana Santa puede ser un documento real, y si es un documento real, indiscutiblemente ese personaje tuvo que fallecer y bastante aguantó. Y el problema es que no tenemos otra cosa que no sea la Sábana Santa. Claro, yo sigo diciendo que en cualquier caso, desde el punto de vista del catolicismo, del cristianismo, lo importante es la resurrección. Es decir, no el hecho de morirse, sino el que pudiera luego volver a la vida. Sí, lógicamente también tiene una serie de problemas muy tremendos, porque no resucitó entero, ya sabemos. Bueno, pero da igual. Es decir, ese es el motivo de base. Es decir, hay una discusión inmensa. Sí. Podemos hablar de broma de Santo Prepucio. No, pero ha causado muchísimas discusiones. Pero que ese es el elemento determinante. El que luego continúa con vida o no, formaría parte de otro debate. De otro debate, y bueno, ahora podemos debatir sobre pruebas, no pruebas, pero es otra cosa. Claro, si sobrevivió, ahí tenemos la pregunta del millón. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo le ocultaron? ¿A qué se dedicó Jesús? Claro, vamos a ver. Así como en la primera hora, bueno, lo que hemos comentado no deja de estar dentro del terreno de la teórica y de la especulación y no levanta más ampollas. Esto ya se elegía directamente. Claro, aquí sí, y estamos hablando que, y a partir de ahora pues vamos a comentar algunas de las teorías más heterodoxas, estamos hablando de que realmente sobrevivió a la crucifixión. Entonces estamos socavando uno de los cimientos básicos en el que se sustenta el cristianismo, que es la resurrección, vamos, que es la crucifixión por un lado y la resurrección. Bueno, solo hay dos hipótesis, es decir, acabas de mencionar una en un principio, que es interesante porque para sustentar que realmente sobrevivió y que se fue luego a la India una vez más y que necesariamente tuvieron que participar los romanos. Efectivamente, eso está claro. Pero aquí hay dos teorías que yo creo que también es importante ponerlas sobre el tapete. Qué gran novela, Carlos. Una de ellas es, efectivamente, que no llega a morir en la cruz, que no se practica un poco lo que es el martirio como se tenía que haber hecho correctamente, queda mal herido y al final, a través de una serie de prácticas terapéuticas, de curanderismo, una serie de hierbas milagrosas, pues le reaniman, no le resucitan porque no estaría muerto, sino que le reaniman, y a partir de ahí empieza su otro periodo, el periodo oculto, donde después de dejarse ver a sus discípulos se tiene que marchar, y se marcha a Oriente, es decir, al lugar que él conocía. Bueno, esa es una de las tesis que conviene mantener. La otra es que para sobrevivir de la forma que lo hizo, y además que llegó a una edad longeva después, según dicen tanto las historias de Japón, que también dice que estuvo en Japón, sí, por las que dicen en Cachemira, la otra teoría, que para mí todavía es como más destellante y desternillante, es que crucifican a otra persona en su lugar, a otro que se parecía. Y aquí es lo sorprendente, es la hipótesis de la sustitución. No os exagero si he recogido por lo menos 30 teorías diferentes de personas, de libros, de instituciones, que mantienen que Jesús no murió como tal, sino que fue sustituido por otra persona. De hecho, en el Corán se considera a Jesús como profeta mortal, como bien sabéis, precursor de Mahoma, y dice que Jesús no muere en la cruz, que no lo matan, no lo crucifican, sino que creyeron hacerlo. La mayoría de los comentaristas islámicos piensan que había un sustituto que generalmente, no siempre, pero generalmente, piensan que era Simón de Cirene. Bien. Y aquí volvemos a los evangelios apócrifos. Eso se cuenta en el mundo musulmán. Exacto. Pero no en todas las... Es que no todas las ramas del estudio del Corán van por ese camino. Luego encontraremos dos variantes. Si me permitís, un poco lentamente, porque si no, podemos dar muchos datos muy atropellados que puede despistar al oyente, pues sobre todo cuando se maneja tanta información y además tan herética como en este caso estamos manejando. La vera. Nos vamos a un evangelio apócrifo, también un poco para sustentar esto, además uno de los que más polvareda ha levantado, que es el evangelio de San Bernabé. Ahí en el capítulo 1 se habla de que Jesús, cuando está en el huerto de los olivos, fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué quiere decir? Que a él no le crucifican, que él sobrevive, y dice que no muere, y al que crucifican es a Judas en su lugar. Tiene que ser alguien que realmente se parezca. Bueno, pues partiendo de ahí, aquí nos vamos a una de las hipótesis que yo creo que es la básica, que es de que Jesús vivió y murió en Cachemira. Pero claro, cuando Andreas Faber-Kaiser hace este libro, se está basando sobre todo en las teorías que sustentaba una secta islámica, un islam heterodoxo, a finales del siglo XIX. Y aquí entra, como no, el plan urdido por Pilatos para que no muriera realmente crucificado Jesús. Bueno, lo que cuenta Mizdar Ghulam Ahmad, que es el fundador de esta secta heterodoxa del Islam, que es la secta Ahmadía, y en la que se basa luego Andreas Faber-Kaiser, en lo que se basa es que gracias a este plan urdido por Pilatos se salva de la muerte, sale de por su propio pie, además, del sepulcro, claro, y emprende rumbo a la India. Tras una breve estancia en Tíbet, se establece en Cachemira. Allí se casa, allí muere de viejo, estamos hablando de hasta 120 años que hablan que pudo haber durado en su vida, en esta segunda parte de su vida, rodeado de hijos y de nietos, ¿no? Pero, ¿qué pruebas se alegan para confirmar esto? Porque bueno, hasta ahora no deja de ser pues una teoría más o menos herética, que la defienden además un grupo islámico, o sea, no un grupo cristiano, ¿no? Que son los Ahmadías, en los cuales entrevistó con varias personas de esta secta Andreas Faber-Kaiser, y le dicen que la prueba contundente de que lo que están contando está en la propia tumba, en la tumba de Isa, que está en Cachemira, en la capital de Srinagar, en el norte de la India. Entonces, claro, en esta tumba, que lo llaman el Rozabal, pues allí se encuentra lo que serían los restos. Lógicamente nunca se ha hecho ninguna prueba, ni se hará pruebas del ADN para saber quién es el que está allí enterrado. Pero, siguiendo toda esa tradición, lo que te cuentan es que sobrevive la crucifixión y que hace este peregrinaje hasta que se asienta en un lugar que él piensa que está cómodamente instalado, porque además va teniendo una serie de enfrentamientos a lo largo del camino, y que lo va contando muy bien Andreas Faber-Kaiser. Es decir, que él va teniendo sus inconvenientes porque va predicando, incluso le amenazan de muerte algunos de los pueblos por donde él pasa, hasta que se asienta definitivamente en Cachemira. Bueno, pues no lo olvidemos, esto se asienta sobre una teoría islámica, en concreto de esta secta de la Ahmadía, esta especie de vertiente heterodoxa del Islam, y a partir de ahí, tanto Andreas Faber-Kaiser, como Vermeyer, como muchísimos autores, siguen abonando la misma tesis, y es que en Cachemira realmente está la tumba de Isa, que corresponde a Jesús de Nazaret, y que solo puede estar allí porque sobrevivió a la cruz. Sí, y que hay de verdad y que hay de mentira. Claro, el hecho es que sí es cierto que la persona, bueno, la persona, entendiendo que hay una persona, pero la tradición apunta que hay enterrado una persona que atraviesa una historia idéntica a la que conocemos de Jesús, con un primer viaje al lugar, que sería del que antes hablábamos, y un segundo, que sería después de la muerte. Incluso hay una leyenda junto a la propia tumba, con un grabado de la época de la tumba, en donde se dibujan los pies del personaje que está ahí enterrado, y se le dibujan con dos heridas que corresponderían a las de la propia crucifixión. Y de hecho hay un texto, uno de los textos en los que se fundamentan estos creyentes de Cachemira, que es un texto que habla de la presencia de un hombre que ha llegado desde Palestina, que ha llegado después de sufrir un suplicio, que ha logrado huir cuando todos creían que estaba muerto. Hace una descripción física incluso de él, que corresponde a Lisa, del que antes hablábamos y que ahora volvemos a recuperar en ese segundo viaje. Y ese texto es del año 115. Es del año 115, es prácticamente de la misma época que los primeros textos que conocemos de Jesús. Por lo tanto, volvemos a tener fuentes suficientemente antiguas como para plantearnos. De todas formas, hay un detalle sobre la supervivencia en la cruz que yo sigo insistiendo en que me tiene muchas. Es como todos los asuntos, hay que estar abierto a todas las posibilidades, porque incluso insisto en que teológica ni creyente, ni a nivel de creyente, rompe para mí con ningún principio teológico. Primero, porque la muerte del personaje de Cristo, no de Jesús, porque entonces ya es Cristo, la muerte de Cristo se produce, y la resurrección de Cristo también se produce. Lo que ocurre es que no atraviesa por una muerte física, sino que atraviesa por la muerte del personaje que es el fundador del cristianismo. No vivimos el jerusismo, vivimos el cristianismo. La figura de Cristo sí había muerto y sí resucita, porque aparece de entre los muertos y porque se presenta a los suyos. Otra cuestión es que si lo hace en cuerpo físico o en cuerpo espiritual. Es verdaderamente poco explicable el hecho de que sabemos que nadie abrió la tumba de Jesús y se abre desde dentro. Si era un cuerpo espiritual, ¿por qué la necesita abrir? ¿Por qué lo pueden tocar? ¿Por qué tiene presencia física? Que es todo lo que nos describen las apariciones después del fallecimiento. Hay una serie de dudas que son por lo menos lógicas de plantear. Bueno, es que lo que tú comentas me parece muy bien a nivel místico, pero se da de tortas con los dogmas cristianos, que digas tú que eso, al creyente no debe molestarle si tiene una mentalidad que no rompa con... Es que no creo que sea necesario que rompa con los principios cristianos. Es mi opinión, desde el exterior, que puedo ser tan cristiano como islamista o como budista, ¿no? Desde el exterior yo no interpreto que haya ningún problema teológico. Incluso hay teólogos, insisto, que desde la ortodoxia, pero desde dentro de la teología, aceptan que no se rompen los principios porque hay dos figuras. Una es el Jesús físico, pero al que adora el cristianismo, es a Jesucristo, es a Cristo, es al personaje, es al mensaje, a la entidad divina. Y ese sí muere, y ese sí resucita, porque acaba ahí sus días y se presenta a los suyos para dar sus últimos mensajes y para decirles qué es lo que tienen que hacer en el futuro, ¿no? No, yo lo que quería decir es la gran pena de que no haya documentos romanos. Ese es el gran problema. Bueno, sí, porque los romanos estaban totalmente al margen y ajenos a lo que eran las religiones orientales. Para ellos esto era insignificante, ¿no? Era peligroso. Era peligroso. Exagerar, sí. Porque es verdad que eran insignificantes desde el punto de vista teológico, a ellos les daba igual. Pero por lo menos tres. Sin embargo, menos, sí, pero son posteriores. Y el hecho cierto de que Josefo no lo indique de una manera muy clara cuando escribe sobre la rebelión de los judíos del año 70, ahí está el gran problema. El problema es que está claro que Poncio Pilatos hace, y se deduce mucho de todo el juicio, así es como dice la tradición, que él tenía o temía un problema de lo que ahora llamaríamos de orden público. Pues él quería evitar o aplazar lo que fue inevitable. Sí, porque al fin y al cabo Poncio Pilato ya estaba muerto cuando llegó el desastre en Judea, pero llegó. Sí, pero sí. ¿Se puede hablar de una cierta simpatía hacia la figura de Jesús? Es posible que sí. La verdad es que se intuye que sí. Y eso es lo que quería comentar sobre lo que ha dicho Jesús y sobre la investigación que han llevado a cabo muchos autores de la posible ayuda. Es que el gesto de lavarse las manos no es romano. Los romanos, si algo eran ejecutores, por esencia. Claro. Si algo les distinguía de los griegos y de los cartagineses, era eso. Los romanos ejecutaban las acciones. Es que eso nos habla eran de un gente, hombre... como decíamos, de acción. Eso nos habla de un hombre con problema de conciencia. Y algo peor, si los romanos eran gente derecha, que es lo que les distingue del resto del mundo de la época antigua. Roma no gana por la fuerza de las legiones, como mucha gente cree. Roma gana porque ofrece un proyecto diferente. Un proyecto en el cual los hombres se regulan en sus relaciones por leyes. Eso es algo tan radicalmente distinto a lo que había desde entonces. No sé el momento, pero el gran debate que él plantea ahora mismo sobre por qué Aníbal era un gran táctico y un pésimo estratega es porque Aníbal nunca consigue romper la coalición romana, y no la rompe porque en el fondo a los pueblos de Italia, a los que Roma ha machacado, llegan a la conclusión de que tienen más ventajas con el derecho romano que con la libertad cartaginesa. Es porque les ofrecen una libertad individual, no libertad como pueblo. Eso es un cambio tan radical en la historia que por eso luego Roma es la primera que acepta el cristianismo, porque lo puede regular. Es que es algo... A mí siempre se me ha hecho muy raro la figura de Poncio Pilatos, un pretor romano lavándose las manos. ¿Pero dónde? Es que le cesan, que si de ahora, en dos minutos. ¿Pero qué es eso? Un pretor romano ejecuta, mantiene a la rey de Roma y si no, ala, todo sobre todo también se acabó el problema. Se sabe que podía tener unas relaciones muy complicadas ahí con el está. Poder central y que no haber crucificado a Jesús le podía suponer un problema. Le dio igual, político, de hecho le quitaron. De hecho le cesaron poco después, no sabe por qué ni la causa, pero sabe que en algún momento desaparece. Entonces, lo que sí es verdad es que la tradición, tal y como la conocemos en Occidente, pone una figura de Poncio Pilatos muy compleja y muy interesante. Sí. Entonces, no es tan complicado ni tan lejos de una creencia razonable el que Poncio Pilatos de verdad ayudara de alguna manera a Jesús o le tuviera pues una velada simpatía, sobre todo porque lo que estaba claro es que Poncio Pilatos despreciaba profundamente a los judíos. Si hablamos de conspiraciones, era pues una de las grandes, sí, la mayor de la historia. De hecho, pero es que además es que aunque no lo diga explícitamente los evangelios no dicen nada explícitamente, ni los apócrifos, hay nadie. En ese sentido sí que hay que decir que son obras verdaderamente perfectas a todos los niveles, son obras perfectas porque dicen justo aquello que quieren decir, ni una palabra de más, para que a partir de ahí se deduzca todo. Son unos trabajos verdaderamente maravillosos en ese sentido. Pero nos da unas pistas, es decir, le dice al pueblo, vosotros decidid, o este otro. Es decir, si yo hubiera querido crucificarlo de buenas a primeras, no hubiera dado esa posibilidad. Efectivamente, ¿no? Los romanos no lo han dado. Le dice, vale, yo tengo que firmar. Pero es que me vais a quitar vosotros aquí. Es como si el pretor concibe un gran juego escenográfico, ¿no? Sí. Una gran actuación, ¿no? Exacto. Un castigo extremo, una petición por parte del pueblo sobre quién debe ser salvado. Y luego es muy complicado. Es decir, para la historia lo que se puede interpretar es que él buscó un culpable, y él buscó el culpable en la figura del pueblo judío. Él le entrega casi al pueblo judío la decisión. Eso es, aunque la tenga que tomar finalmente el de palabra. Pero hacer esa responsabilidad incluso ya con la decisión tomada por parte suya. Sí. Esto es lo interesante, ¿no? Sí, sí. Es todo un personaje. Sí lo es. Para una película, para una novela, sí, para profundizar. Sí, se ha hablado mucho de su personalidad, de su posible esquizofrenia incluso también, de su locura, pero bueno. Bueno, a mí Poncio Pilato siempre me ha interesado mucho, al igual que Santa Elena, ¿verdad? La gran investigadora. Pues sí, ¿verdad? Bueno, que dos personajes están distintos, ¿no? Sí. Verdad que Poncio Pilato hicimos, creo que una referencia bastante amplia en el especial del año pasado, por esas contradicciones que un poco emanan de la figura. Y estaba claro que Poncio Pilato no veía culpabilidad en absoluto en claro, Jesús, claro, no lo veía claro, para nada. Claro. Pero claro, los romanos son los que tienen que ejecutar, no el pueblo judío. Él estaba en la obligación de ejecutar una sentencia que habían dictado ya el pueblo judío, porque ya contamos un poco los últimos momentos, casi hora por hora, sí, lo que le había ocurrido a Jesús, donde él de alguna forma había ejercido de provocador cuando entra en el templo, cuando va echando a los mercaderes, es decir, había firmado su sentencia de muerte. Es decir, los judíos solo podían interpretar eso como una agresión, como encima alguien que se arrogaba la posibilidad de que era el Mesías. Y entonces Poncio Pilato, cuando le interroga, que son las frases más enigmáticas que aparecen en el Nuevo Testamento, esas pequeñas frases que se entrecruzan, ¿no?, tanto Pilato como Jesús, y él llega a la conclusión de que está ante la presencia de un buen hombre, de alguien que no ha hecho nada, pero alguien al que tiene un odio atroz los judíos, y por eso hace dos gestos bastante significativos. Por un lado se lava las manos, sí, y por otro lado ofrece a Barrabás, que era una mala bestia, que era el asesino en serie del momento, sí, y dice, bueno, como diciendo, bueno, vamos a ver si de alguna forma, hablando los corazones de esta gente, no había forma de ablandar a los judíos. Por eso cuando dicen que realmente los judíos no fueron los culpables directos de la muerte de Jesús, se equivocan, porque ellos tuvieron la última palabra para indultar a Jesús, y no quisieron. Es decir, prefirieron indultar a Barrabás que a Jesús. Es decir, ¿por qué esa hazaña? Se sabe, y hay toda una explicación teológica, es decir, es alguien que de alguna forma socavaba todos los principios judaicos, porque él iba un poco en contra de lo que siempre se había mantenido en la tradición judía. Pero eso es aparte, no es el momento. Entonces lo que hace Poncio Pilato es, se lava las manos, él sabe que está condenando a un hombre inocente, pero dice, bueno, allá vosotros, ¿no? Pero como de alguna forma diciendo que no recaiga sobre mí, y en principio lo que él representaba, que era el Imperio Romano, la muerte de este inocente no sirvió para nada. Pero no sirvió para nada porque también Jesús sabía que eso iba a ocurrir. De alguna forma, él había aceptado, de una forma sumisa, y así ocurre en el Monte de los Olivos, había aceptado que esto iba a ocurrir. Que si él después no muere físicamente, desde luego muchas de las cosas que están ocurriendo no tendría demasiado sentido. Es verdad, lo que tú dices, a mí me parece una teoría muy fascinante, de que hay que desligar lo que es el Jesús de lo que es el Cristo. Es decir, solo desde mi punto de vista se produce la fusión de esas dos figuras que son diferentes en un momento dado, que es cuando regresa, estuviera en Egipto, estuviera en la India, pero cuando regresa a Palestina y se hace bautizar por Juan el Bautista, en ese momento es cuando esas dos uniones se materializan. Es decir, la parte divina y la parte humana. Y a partir de ahí, fíjate que surgen muchísimas herejías, donde unos decían que solo era humano, otros decían que era divino, otros que era mixto. A partir de ahí, tiene conciencia de las dos cosas. Sí, sí, se sí, convierte sí. en Jesucristo. Y esa es la parte más fascinante, porque él es consciente de la misión que tiene que adoptar. Fíjate que incluso el libro de Durantia, por citar un evangelio... Bueno, un evangelio... un evangelio revelado. Sí, pero sabéis que dentro de... Otra cosa. No lo hemos comentado en la primera hora, pero bueno, sabéis que hay evangelios, entre comillas, evidentemente revelados, como es el de Jesús Acuario, como es el del libro Durantia, en el que se basa evidentemente también los caballos de Troya. Bueno, pues en el libro Durantia, cuando se habla de esta parte, que prácticamente es un tercio de todo lo que es el tomazo, esas 2050 y tantas páginas en papel Biblia del libro Durantia, cuando se habla de los años ocultos de Jesús, se habla de que Jesús, el que de alguna forma se encarna en este planeta, en Urantia, es uno más de los muchos que se están encarnando en otros planetas precisamente con la misma función o la misma misión de Redentor. O sea que, fijaros hasta dónde nos puede llevar todo esto. Es decir, son personas conscientes de su misión que en un momento dado y en una época determinada se encarna para cumplir una misión. Son los auténticos avatares para dar su mensaje universal. Y por eso yo también discrepo de ti, Bruno. Yo creo que el mensaje sí es universal. No es un mensaje dedicado a los judíos, sino dedicado precisamente a todo el Imperio Romano. Porque lo que está diciendo son esas verdades. No, por algo más, Jesús. A él, es lo que ocurrió. De hecho, la trascendencia de su mensaje sí es universal, claro. Pero en ese momento en el que él se desarrolla y a quien él se dirige, él no se está dirigiendo a todo el pueblo, no se está dirigiendo a los romanos, no se está dirigiendo a los asiáticos, pero no se está dirigiendo a los africanos, se está dirigiendo hacia los judíos, a quienes les dice que el reino de los cielos está próximo. Y ese mensaje, el reino de los cielos está próximo, es un mensaje absolutamente judío. Y esto se me aproxima más que a los evangelios a la vida de Brian. Si cualquiera en Judea en la época, que había 400.000 predicando que eran el Mesías, le dice a algún romano legionario, por lo pronto se gana un cachiporrazo, un golpe pilum, eso como mínimo. Porque es que era algo que es que les importaba un bledo, o sea, los que se daban una especie de perturbados, que pululaban por Judea diciendo que eran el Mesías. Es que no había ninguna posibilidad. Bueno, Jesús ha dicho algo fundamental. Bueno, aparte de aterrarnos a todo con lo de los 2.000 páginas de papel. Pero yo también tengo que decir algo en defensa de ese libro, que lo considero. Claro, que lo voy a defender. Maravilloso, que es igual de válido que cualquier evangelio. Ah, eso es a lo que iba. Mira, lo que iba es que en realidad los evangelios, tal y como los conocemos ahora mismo, son una convención. Es un acuerdo del siglo IV. Se decide, estos valen y estos no. Pero atención, la Iglesia no considera necesariamente que los otros evangelios no valgan. No. Dice simplemente que no son los considerados oficiales. Pero tienen un cierto valor. Sobre todo tienen un cierto valor porque, como hemos dicho muchas veces, en montones de especiales, una parte monstruosa de nuestras tradiciones cristianas y católicas se basan en evangelios apócrifos. No vamos a repetir aquí la famosa frase de Bruno, donde has leído que los reyes magos se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. Y respuesta a la Biblia, pues léelo otra vez. Bueno, pero volvemos al argumento principal de esta tertulia, esa vida oculta de Jesús. Hemos hablado de la posibilidad de supervivencia y ese viaje a Cachemira, donde vivió hasta, dicen, los 120 años. Entonces, claro, hasta ese año 115, del que se hablaba antes, claro, si suponemos que nació en el 5 antes de él. Sí. Pues hasta los 120, pues 115. Bueno, pero claro, nuestros oyentes no nos perdonaría que no pusiéramos encima de nuestra mesa de trabajo la hipótesis de las Galias. A ver. El sur de Francia. El sur, claro, de Francia, sí. Exactamente, sí. Bueno, ese es otro posible viaje después de la supervivencia. Sí, después te hablo también de su posible existencia en el norte de Japón, porque es la más exótica de todas, pero también tiene hasta su gracia, ¿no? El que en esas lejanas tierras no solo se ubique parte de la vida de Jesús, sino también una de las tumbas de Jesús, porque hay como 7 tumbas localizadas en todo el mundo donde en algún momento dado albergaron los restos de Jesús. 7 posibles tumbas. 7 de pronto, ¿verdad? Sí. Bueno, la hipótesis. Aquí tendríamos que hablar, bueno, de distintas vertientes, ¿no? Una de ellas ya se estableció en el Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado, ese famoso libro, ¿no?, que además sirvió un poco como base al Código Da Vinci, donde, entre otras cosas, se habla de que, bueno, ellos no entran a analizar si realmente murió Jesús o no murió Jesús en la cruz, sino que hablan ya de la etapa posterior, es decir, dónde va esa Sagrada Familia. Y dice que tanto Jesús como María, su madre, como Tomás, su discípulo, se van de Emaús a Samaria, luego van hasta Nazaret, luego a lago Tiberíades, desde allí embarcan hasta Damasco, y bueno, siguen distintos periplos hasta que, bueno, esa es una de las teorías, ¿no? Siguen distintos periplos hasta que llegan a la India y tal. Pero mencionan otra hipótesis, lógicamente basada en textos documentales, donde se habla de que María Magdalena, y ellos hablan ya de que era la esposa de Jesús, sus hijos, por lo tanto ya hablan de descendencia, Lázaro, que era su hermano, y José de Arimatea, son sacados en secreto de Tierra Santa y son llevados en barco hasta Marsella. Y llevan consigo, como no, el Santo Grial, una vez más, que sería la sangre real, en este caso como linaje crístico, y que sería pues el vástago de la casa de David, que se llega a Francia. Bueno, entonces, a partir de aquí las teorías son de los más sugerentes. Perdón. Porque ya estaríamos hablando, ya sabéis que incluso la tumba de María también hay sus serias dudas. así como hay sus serias dudas de dónde estaría la tumba de Jesús, no exactamente en el Santo Sepulcro de Jerusalén, sino en otros lugares, como he dicho, hasta siete, o lo mismo ocurre con la tumba de María. Otros dicen que estaría en Éfeso, otros dicen que estaría en Murré, que es una localidad en el actual Pakistán, y otros dirían que estaría en Marsella, aceptando esta tesis. Bueno, ¿cuándo empieza a tener un poco de solidez la posibilidad de que realmente Jesús sobreviviera y que se fuera hasta Francia, hasta lo que es el sur de Francia, hasta las Galias, y que allí incluso estuviera una de esas tumbas, una de esas siete tumbas? Bueno, pues cuando se publica un libro de dos autores ingleses, de Richard Andrews y de Paul Schlemmengerger, que se titula La tumba de Dios. Es un libro que se publica en el año 1996. Bueno, en el mismo se asegura que un grupo de iniciados siempre ha mantenido en secreto el lugar exacto del emplazamiento de la tumba de Jesús, para, bueno, pues eso, para de alguna forma revelarlo en el momento que llegara el momento oportuno o la época adecuada para revelar lo que siempre hemos hablado, ese rey oculto que de alguna forma es el linaje de la estirpe davídica. Bueno, la tumba es como el colofón de lo que sería el itinerario de Jesús y donde pasó parte de sus años. La tumba estaría situada en las laderas del monte Cardú, cerca del mítico pueblo de Resle-Château, en el sur de Francia. Bueno, en esta obra se plantean dos hipótesis básicas, ¿no? La primera es que Jesús sobrevive a la crucifixión, evidentemente, ¿no? Se parte de esa base, y que fue ocultado por José de Arimatea. José de Arimatea casi siempre está en todas las barajas a la hora de involucrarle en esa supervivencia, y bien le lleven a Gran Bretaña, bien le lleva a Francia, incluso llega a la India, siempre, casi siempre está José de Arimatea. Bueno, esa sería la primera hipótesis, que sobrevive a la crucifixión, es ocultado por José de Arimatea a los ojos de los romanos, siendo José quien le ayudó a huir de Judea para ir a Languedoc, en una época donde se produce pues el gran asentamiento de judíos. Y es cierto, y está comprobado históricamente, que en aquella época pues muchos judíos deciden asentarse en aquel lugar. Bueno, por la explicación que dan estos autores es porque allí es donde encaminó sus pasos tanto María, la madre de Jesús, y el propio Jesús. La segunda hipótesis es que muriera en la cruz. Entonces los restos serían entonces robados por sus discípulos para embalsamarle y darle una sepultura lejos de allí. ¿Dónde? Efectivamente en el sur de Francia, dentro del monte Cardú. Bueno, pues esas son un poco las tesis que se baraja, digo, con las dos variantes que de una forma o de otra nos indicaría que uno de los epicentros esotéricos del cristianismo estaría en el monte Cardú, y de ahí surgiría toda esa historia de Resle-Château, toda la historia de Beringer Sonier, esos documentos secretos que encuentra estarían relacionados precisamente con esta ubicación secreta y sagrada de la tumba de Jesús, y fíjate si tiramos del hilo hasta dónde nos puede llevar. Bueno, pues es una hipótesis, desde luego de mi punto de vista, muy sugerente, más cercana en el espacio que las hipótesis de Rinnegar en Cachemira, pero igual de fascinante. ¿Qué os parece? Se ha quedado sin palabras. Sí, sí, es decir, por un lado toda la historia que se genera después me parece fascinante, pero si hemos de ser justos, ¿no? Pese a que sabemos que algo pasó ahí, que algo ha pasado, que algo encontró ese misterioso sacerdote, pese a todo eso, si nos limitamos a las pruebas, las pocas que en una o en otra dirección, incluso sobre la propia existencia histórica del personaje, existen, pero si nos limitamos a las pruebas, hay muchas más, y muchas muy mucho más sólidas, si hemos de aceptar que sobrevivió a la cruz. Una vez aceptado eso, tan difícil de aceptar, pero pongámoslo que lo aceptamos, es mucho más probable, y tiene muchas más pruebas la historia de Cachemira, muy a mi entender, tiene más datos históricos, más pruebas, bueno, en un juicio, si se tuviera que determinar un juicio, con toda seguridad ganaba muy bien con un jurado seguro, muy bien con el Valle del Adax, sin duda alguna, por una razón, pero el problema es que en esa zona del sur de Francia hay algo. Se crea algo, llega algo. Es decir, yo no sé si llega el mensaje, algún heredero, alguna información a través de quienes después distribuyen el mensaje, que hace que en ese proceso de conversión de lo ocurrido en un mito se transforme eso en la leyenda de que Jesús fue enterrado en el lugar. Pero no hay, entre comillas, evangelios que lo digan, ni documentos de la época, nada más que una serie de evidencias que sí, que se unen y son muy sospechosas. Evidentemente, algún tipo de mensaje crístico, algún tipo de información sobrecogedora pudo haber llegado a ese lugar de Francia, pero no sé si necesariamente con la figura física del personaje. Bueno, yo no quiero ser como Arthur C. Clarke cuando le preguntaron por el Yeti, ¿no? Sí. Si tuviera $20, daría 10 a favor de que existe y me quedaría con otros 10, ¿no? Pero hay algo parecido en esto, es decir, desde el punto de vista histórico, es decir, busca documentos y pruebas documentales que pudieran convencer a un jurado, ganaría Mulbeck. Valle del Adak, Cachemira. Sin duda. ¿Tú piensas que Cachemira tiene más peso? Sí, desde el punto de vista de los documentos, sobre todo porque si hacemos caso de la tradición lamaísta, y es una cosa que, debido a que el cristianismo oficial se niega a reconocerlo como tal, se niega, por tanto, a investigarlo como tal, y a los lamas, obviamente, les da igual, si se entrara a fondo algún día, y se va a entrar, es inevitable, a lo largo del siglo XXI se va a entrar seguro, se podría determinar cuál es la fecha exacta del origen de ese tipo de tradiciones. Porque si están en torno a los primeros años del siglo I, posiblemente coincidentes con el reinado de Trajano, el hecho cierto en Occidente, el hecho cierto es que sería de las tradiciones en las cuales se hablase de la presencia física de Jesús entre nosotros más antiguas del mundo. Por el contrario, la zona de Languedoc y la antigua provincia romana, la Provenza, tiene una gran ventaja. Gana absolutamente en la capacidad de atracción que tuvo el mito sobre generaciones posteriores. Tienen el Valle del Adak, que no ha significado nada. Es algo que existe en los lamasterios a 3.000 metros de altura, que conocen cuatro monjes zumbados, o sea, literalmente. Sin embargo, en el occidente europeo, en la zona que luego los cátaros llamaron el área de la Cruz Amarilla, que era su símbolo, tiene el área que va desde las estribaciones de los Alpes hasta Morella, en España, y a lo ancho, desde el propio Mediterráneo hasta aproximadamente el Bearn, ahí hay algo que, como dice Bruno, es muy extraño. Es decir, hay tal cantidad de mitos acumulados que reúnen las tres grandes tradiciones de Occidente. La tradición de los mitos de los griegos occidentales. Yo ahora contaré una anécdota muy poco conocida a la cual un día deberíamos dedicarle tiempo. Las tradiciones judías, las tradiciones germánicas y las tradiciones latinas y romanas. ¿Sabéis que existe una leyenda muy curiosa? Lo digo para que veáis cómo las leyendas se transmiten y un mito que ya existe se puede reconvertir y asumir a su vez otro nuevo que viene detrás. Yo he dicho algunas veces, y Jesús está de acuerdo conmigo, que las leyendas se sustituyen. Son como los inventos. Es decir, no hay ballestas porque es mejor el fusil. Sin embargo, todo el mundo sigue usando cuchillos. Es decir, pues esto es algo muy parecido. Había una leyenda que decía que cuando los celtas, los boscos testócagos, llegan y saquean el templo de Delfos en Grecia en el 279, venían desde algún punto de Languedoc y volvieron allí y ocultaron en algún lago de la zona del sur de Francia el mayor tesoro de la antigüedad. Bueno, toda la leyenda del gran tesoro del saqueo de los templos de Delfos por los celtas se mantuvo en la región durante decenios y siglos y fue en cierto modo absorbido por la leyenda de los tesoros obtenidos por los godos en el saqueo de Roma, que volvieron a la misma zona. Si son leyendas que se superponen una sobre otra y que las dos tienen un fondo de realidad. Bueno, a todo eso, a la leyenda de que es un lugar mágico lleno de tesoros, se le unió luego de alguna manera que no conocemos la historia o la tradición de que Jesucristo o María Magdalena podían haber vivido allí. O si no, haber sido enterrados. En cualquier caso, tuvo tal fuerza sobre la gente de la zona que se impuso a las gentes que llegaron después. Es decir, fue abrumadoramente invasiva la leyenda sobre los que iban llegando nuevos. De manera que no fue... Es algo muy curioso. No son los godos o los francos los que imponen sus leyendas, sino que cogen las de la gente del lugar. Asimilan, sí. Y le integran en su tradición, que es lo fascinante. Sí. Los godos le integran en la tradición de que la sangre real está mezclada con la casa de los condes de Tolosa, y los francos con un hijo de Sigberto perdido. Es decir, cada uno de ellos puso una piedra en la leyenda para asumirlo dentro de su propia tradición legendaria. De manera que al final la tradición legendaria de España y Francia tiene todo. Piedra a piedra como si fuera un pequeño edificio. Bueno, pues tenemos dos ubicaciones para esas tumbas de Jesús. Otra más en Japón, Jesús. ¿Tienes ahí las 7? Sí. Bueno, no hemos hablado de otras cuantas, ¿no? Pero es que la de Japón me parece muy llamativa porque es menos conocida. Es decir, bueno, se ha ubicado a las clásicas, ¿no? De hecho, en Jerusalén se habla de dos. Una es la del Santo Sepulcro, la que todo el mundo puede ver, sí. Y la otra es una que veneran los protestantes, que es lo que llaman la tumba del jardín, ¿no? O sea, que bueno, dentro del mismo Jerusalén hay dos estaciones. Ya tenemos cuatro, dos en Jerusalén, una en Languedoc y otra en Cachemira. Bueno, pues seguimos si quieres. O sea, en Jerusalén tenemos otra más, que es en la mezquita de Omar. El que defiende esta postura fue el fundador de, bueno, pues de una orden Rosa Cruz, que en concreto se llamaba la Orden Rosa Cruz Católica del Temple y del Grial, que es Josephine Peladan. Bueno, pues era uno de los hombres con conocimientos esotéricos más abundantes, ¿no? De finales del siglo XIX, muy amigo de Papus, muy amigo un poco pues de todos los grandes magos del momento. Y cuando magos me refiero, pues eso, gente que conocía un poco las artes de la magia y no tanto la prestigitación. Bueno, pues él, cuando visita Tierra Santa en 1889, investiga un poco, habla con la gente y llega a la conclusión que la tumba de Jesús estaría en un lugar que ahora mismo estaría por debajo en unos subterráneos de la mezquita de Umar, una de las mezquitas pues más emblemáticas del mundo islámico, ¿no? Con lo cual, bueno, sin indagar en los pros o los contras, pues ahí queda dicho como una de las posibilidades que recoge Josephine Peladan a finales del siglo XIX, que digo que como adepto al ocultismo, siempre además él se proclamó católico, o sea, por lo tanto intentó estar dentro de la ortodoxia. Lo que pasa es que pues pensaba que había siempre ese Jesús oculto, ese Jesús esotérico, que había que revelarlo, y él pensaba que en concreto la tumba no estaba en los sitios que le decían o que dice el Vaticano, sino que estaría debajo de lo que actualmente es la mezquita de Omar. Entonces tres en Jerusalén. Exactamente, tres en Jerusalén, ¿no? Por cierto, la tumba del Jardí, que está ubicada muy cerquita de lo que es la puerta de Damasco, es preciosa, o sea, no tiene nada que ver allí. Desde luego, nunca fue enterrado, bueno, enterrado en este caso, porque no es un enterramiento propiamente dicho, sino que su cuerpo estaba dentro de una pequeña gruta cerrado con una gran piedra redonda, ¿no? Entonces, una de las cosas que alegan, que bueno, que casi pues es de chiste, es que hay una pequeña roca alrededor de cerca de lo que es el la tumba del jardín, que tiene una forma de calavera, y dice que eso es el Gólgota. Bueno, pues ese como el argumento más a favor, pero desde luego el sitio es encantador para dar un pasito, os lo recomiendo si alguna vez vais por Jerusalén. El otro lugar es Masada. No salimos de Israel, estaría en Masada. El que lo defiende, esta postura, es un periodista australiano llamado Donovan Joyce, que pues él piensa que Jesús era un celote que muere en Masada cuando la fortaleza cae en poder de los romanos en el año 74 después de Cristo. ¿En qué se basa? Desde luego, pues unos documentos muy difusos y yo creo que con poca consistencia. Bueno, y aquí entra la teoría de lo de Japón, muy exótica, pero que a mí siempre me llamó la atención. Yo lo descubrí casi de casualidad en un libro menos conocido de Jacques Vergier, que es el libro del misterio, como así se llama, ¿no? Sí. Bueno, pues él recoge este dato de un antiguo documento redactado por Handai Monjin y descubierto en el año 1935. Y lo que cuenta me llama la atención porque tiene algo que ver con lo que decíamos al principio sobre la hipótesis de la sustitución en la cruz. Según este extraño documento, lo descubre además un japonés, un científico que es Takenchi, lo descubre en su propia casa en Isohara, dice que Jesús llega a Japón en tiempos del emperador Suninin, que más o menos reinó entre el año 29 a.C. y el 60 d.C., y luego vuelve a Jerusalén. Dice, no le crucifican a él, sino a su hermano pequeño Isukiri, que muere en su lugar. Es curioso que una tradición tan lejana como es la de Japón hable una vez más de la hipótesis de la sustitución, que en algunos casos están recogiendo algunos textos islámicos y también algunos evangelios apócrifos. Bueno, lo que ellos comentan es que al final regresa a Japón, porque como no le crucifican a él, sino que a su hermano gemelo, regresa al Japón, se casa con una japonesa llamada Yumiko, tiene tres niñas y se muere de viejo a la avanzada edad de 106 años. Aquí no llega a los 120 años de reinadad, pero bueno, también a una edad bastante longeva, como son los 106 años. Y la tumba y el cuerpo de Jesús, que en japonés se le llama Torai Taro, se encontraría exactamente en el pueblo Shingo, antes llamado Erai, que son unos túmulos que tienen este nombre precisamente de Torai Tuka, cerca de Hashirate, ¿no?, que está en la isla de Honshu. Bueno, pues ahí se venera, y esto parece asombroso, más de un oyente se quedará asombrado, pero ahí se venera lo que ellos creen que es la tumba correcta de Jesús. Dos cosas importantísimas sobre la tradición japonesa tan rara. Primero, los portugueses no la conocieron, lo cual es curiosísimo, no la conocieron. Y lo segundo, hay una tradición familiar de que hay descendientes de Jesús como tal. Lo más fascinante para mi gusto de lo que citó Jacques Vergier es que el símbolo Mon de alguna de estas familias, es decir, el símbolo heráldico japonés, es una cruz. Lo cual es fascinante, porque solo eso exigía dos cuestiones. O había habido contactos con historianos de Mongolia, o por el contrario, es que de verdad había alguien que había llevado a Japón de alguna manera rara la tradición legendaria de que en algún punto del occidente lejano había unos hombres que adoraban a un dios cuyo símbolo era una cruz. Claro, imaginar lo que hubiera significado para Francisco Javier o para los primeros misioneros portugueses en Japón el descubrir que en algún punto de Honshu, de lo más interior, había una tradición cristiana semejante. No se consideró nunca tradición cristiana como tal, porque de hecho sobrevivió a las persecuciones del siglo XVII y simplemente se convirtió o se consideraba ya entonces una tradición local. O sea, dicho de una manera más gráfica, es decir, los propios japoneses no entendieron que eso tuviera nada que ver con el cristianismo que traían los bárbaros narizotas del Mar del Sur. Sí, los portugueses y holandeses eran otra cosa. Entonces, eso era algo que formaba parte de su tradición legendaria y que afectaba a un grupo de familias que supuestamente descendían de este extraño visitante que se había sentado durante un tiempo en el Sur. Caramba, qué tertulia tan apasionante. En estas dos horas hemos contado cosas, por lo menos hemos formulado las hipótesis que se barajan en torno a la vida oculta de Jesús, tanto en su etapa entre los 12 y 30 años, 13, 30 años, Y luego, pues, lo más enigmático, lo más inquietante es si realmente sobrevivió a la cruz. Y hasta siete tumbas han aparecido. Ahí las tienes, las hemos contado una por una. Hasta siete tumbas han aparecido. Bueno, pues, en todo caso, Bruno, es una de las vidas más fascinantes de toda la epopeya humana, ¿no? Sí, o la más. Creo que con lo que hemos comentado aquí en estas dos horas ya queda verdaderamente demostrado, ¿no? Que es un personaje, lo que antes al comienzo decíamos, sobre el que creemos que sabemos mucho, pero en cuanto uno rasca en los papeles, rasca en la documentación, se da cuenta que suponemos infinidad de cosas, que tenemos multiplicidad de hipótesis, pero que en realidad, al final sabemos bien poquito, nos ha quedado bien poquito. Y uno tiende a pensar, puestos en otra línea, si ese era el objetivo al principio de todo, ¿no? Que lo importante, nos dirían algunos, no es eso, sino lo importante es el mensaje, y que por eso todo estaba perfectamente planificado para que fuera así, para que quedara únicamente el mensaje y que nos dejáramos de revolver la cabeza con la parte humana. Lo que ocurre es que los que somos materialistas, periodistas, los que somos buscadores de verdad y de pruebas, pues nos cuesta mucho desligar una cosa de la otra, ¿no? Conclusión, Carlos. Lo dijo el apóstol Pablo. Atención a fábulas que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Muy bien. Conclusión, claro. Jesús. Bueno, yo creo que no deja de ser un pequeño granito, ¿no?, que hemos aportado a estos años desconocidos, una especie como de gota de agua en el océano, porque la realidad, la trascendencia de Jesús nos rebasa. Podríamos dedicarle horas y horas, monográficos y monográficos, y apenas sabríamos muy poco de Jesús. Fíjate que llevamos años y... Claro, y sencillamente porque estamos hablando, y es verdad, y eso es un hecho reconocido, uno de los personajes, si no el más importante de toda la historia de la humanidad. Es decir, con todos los flecos, con todas las aristas, con todos los recovecos que puede tener una figura así, porque es cierto, lo que se cuenta en los evangelios es muy poco, y es muchas veces casi de orden simbólico, que se tiene que interpretar, y se tiene que interpretar de una forma también muy radical por parte de lo que son los sacerdotes, los que son los obispos, los que es el papado, y de ahí después esas contradicciones. Yo creo que siempre es bueno acercarnos con humildad a la figura de alguien que trasciende una época y trasciende pues un poco la figura. Él tiene una figura física como tal, con los pocos o muchos documentos históricos, pero realmente si todavía después de 2000 años seguimos hablando de él, es porque hay algo que nos cautiva. Yo creo que es lo importante, quedarnos con el aspecto del Jesús que nos cautiva y que nos fascina, porque algo hay en él que todavía merece la pena seguir adentrándonos en su naturaleza. Pues hasta aquí nuestro programa especial. Por supuesto, es la historia más grande jamás contada y con menos datos. Sí. Y con menos datos. Espero que hayan estado complacidos en la sintonía de Onda Cero con este programa que ha estado casi cuatro horas en su compañía. Este programa de Viernes Santo clásico para La Rosa de los Vientos. Ha sido todo un placer trabajar para ustedes. Ahora les deseo que tengan un feliz regreso a casa o que terminen bien esta Semana Santa. Un momento para la reflexión, en todo caso, para la introspección, para seguir analizando y debatiendo sobre por qué somos así, por qué hemos elegido nuestras formas de vida de esta manera, y yo creo que eso siempre es interesante para nuestro propio crecimiento. La civilización humana tiene que seguir con sus mitos, sus leyendas, sus religiones, sus historias. Eso es lo que realmente nos hace fascinantes. Por nuestra parte, nada más, que disfruten del fin de semana. La Rosa de los Vientos se despide, pero volveremos el próximo domingo a eso de la 1:12 en Canarias, y volveremos a estar con la tertulia de las 4C, con todos los misterios insondables, con los misterios inquietantes que siempre son analizados por Bruno Cardeñosa. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. Muchas gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias. Otro abrazo para ti. Gracias, Carlos Canales. Que termines bien la Semana Santa. Gracias. Y los saludos de todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Como siempre, les acompaño encantado y feliz como una lombriz su amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Pardon me for babbling, comme des milliers de mots. Pardon me for babbling, qui t'envoie des signaux. Cent mille mots blottis au fond de mon cœur. Sous la haut de les étoiles, pour oublier tes peurs. Tout c'est au fond de mes pensées, depuis que je t'attends. Je sens comme des torrents de paroles de